comenzamos a revisar. Vamos a estar hablando de este fraude, uno de los más grandes, al parecer, de los últimos 25 años, que involucraría a la ley reservada del cobre que tienen las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de muchísimo dinero en boletas falsas, en facturas, en supuestos servicios que se adquieren. Esto cubierto, por así decirlo, en estos ítems de reservados que tiene la ley, valga la redundancia, reservada del cobre. Vamos a estar revisando eso, que es el reportaje de Mauricio Beibel. Vamos a estar también revisando lo que fue ayer un supuesto secuestro que movilizó no solamente a las policías, sino que al propio ministro del Interior, Jorge Burgos, que resultó ser, afortunadamente, un cuento del tío. Pero también implica un análisis no menor. También estaremos revisando lo que pasa con casos de derechos humanos. Ayer ya se entregaban varios de los militares procesados por el asesinato, la desaparición y el asesinato de Eugenio Berríos, el químico de la DINA, a lo que se suma también lo ocurrido con Ramírez Ruranch, que se suicidó el día de ayer. Viene siendo como el noveno que se suicida. Octavo. Noveno. Porque sumamos al de Carabineros. Ayer hicimos un listado completo acá de trabajo de la radio. Y el que se está dando de una forma bien interesante, porque ha generado también una especie de movimiento y presión por parte del ejército, entre ellos también la Fundación 11 de Septiembre y otros más, en los que piden a las autoridades tomar en cuenta la edad, tomar en cuenta las condiciones de salud de quienes están siendo procesados y, como ellos dicen, perseguidos. Eso y muchísimas cosas más vamos a estar revisando el día de hoy. Y comenzamos saludando, ahí escucharon a Alfonso y también a Carmen, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo están? Sí, muy buenos días. Aquí estamos empezando una jornada más de matinal. Saludamos a todos los que nos escuchan, obviamente, a través de las distintas plataformas que tienen para hacerlo. Y nada, pues, aquí con harta información, harta cosas que decir. ¿Y tú, Alfonso, cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Hola, Carmen. Hola, Toño. Hola, amigas y amigos que nos escuchan a través de las diferentes redes. Y un abrazo para todos en este día 14 de agosto del 2015. Estamos acá acompañándolo y, como decía Carmen hace un momento, con bastante información acerca de muchas situaciones que se están dando a través del país y también en el extranjero. Recordemos que hoy día me parece que cuando se iza la bandera de Estados Unidos en La Habana, ayer fue el cumpleaños de Fidel Castro. O sea, no le mandé regalo. A mí se me olvidó también. Pero no importa. Algún día. Le iba a mandar una caja de habanos, pero... Qué original. Dejó de fumar, muy entonces propio. Por eso no. Qué original. Sí. De hecho, ayer estaba viendo, a propósito, Joaquín me mandaba una carta que le había mandado la gente de Russia Today a Fidel Castro. Oye, los medios están mandándole carta a Fidel Castro y no le mandamos. Uy, se nos olvidó. Para la otra. Claro, saludos, próximo Fidel. Año, para los 90. Claro, una cosa así. Hay tanta gente de cumpleaños, ¿por qué tiene que recordarlo uno a todos? Pero bueno, buenos días, que les vaya bonito hoy. Estoy leyendo ahí algunas saludos. De Landazuri, que está. Buenos días. Si hoy hay frecuencia abortista, no hay. Las hijas de Afrodita, sí, pero en la noche. La frecuencia abortista va a las 7:30, Marcelo. A las 5, Cerro a la Izquierda. Y a las 22:30, hijas de Afrodita, que hoy día, de forma especial, va en vivo. Ojalá tuvo podamos. Tuvo problema el día miércoles. Así que la transmisión de la hija de Afrodita de este viernes va a ir en vivo. Pablo me dice, ¿y por qué no tocan a Arellano Stark? Buenos días, qué grato escuchar a la señora mayor, dice Mariela Ampuero. No sé, el humor no sé. Diferente de Pablo Benavides. Tarantán. Ya, sería. Pasemos al siguiente. Claro, vamos a estar revisando lo que tiene que ver básicamente con el tema del ejército. Aquí se habla de encubrimiento. Bueno, hay varias aristas ahora. Está el tema del fraude, por un lado, y está el tema de los crímenes del derecho humano, que son crímenes de lesa humanidad, y que, por ejemplo, ayer rebajó la condena a la Corte de Apelaciones, por ejemplo, a Miguel Krasnomarchenko, al ex brigadier Pedro Espinosa y a otro militar más, de 20 a 5 años. De hecho, vuelve a generarse, esto tiene que ver por el asesinato de un militar por la Operación Colombo. Estas medidas un poco de la justicia que no se entienden muy bien. Mismo caso que pasa con el caso de Alejandro Sáez, del caso de Goyado, del caso de los profesores, Natino Parada y Guerrero, que cuesta entender la lógica jurídica, porque no se toma en cuenta que son crímenes de lesa humanidad y no se toman en cuenta, se toman como si fuera un delito común. Y eso llama bastante la atención. Es parte, insisto, de lo que estaremos revisando, pero ponemos en discusión inmediatamente. ¿Qué está pasando? A ver, para poner en contexto todo esto, se ha iniciado, por lo menos en términos medial, y en términos de discusión, en términos de opinión pública, a raíz de las declaraciones que hace Fernando Guzmán, este conscripto que vuelve a reabrir el caso quemado. Se reabre el caso quemado y se pone nuevamente en la palestra dos conceptos. Uno, los militares siguen guardando silencio. Y por otro, ¿cuánto se ha hecho en términos de justicia y reparación? Son dos cosas que quedan en la mesa. Aquí, como dice Hermógenes Pérez de Arce, estamos hablando, sí, de un tema no menor. Y precisamente a raíz de la caída de ayer del fiscal Torres Silva, pone otro elemento más en la mesa. Estamos hablando de cosas juzgadas, como se le dice en términos de derecho. La cosa juzgada es algo que no se puede volver a juzgar. Bueno, a raíz de la caída del propio fiscal Torres Silva, por el caso de Eugenio Berrío, que se entregó anoche, ahí hubo intervención del ejército. Por eso hay un tema que está muy bullado hoy día. De hecho, había personal del ejército anoche para la entrega de el fiscal Torres Silva. Dicho eso, se inicia con el caso quemados, el caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, y se pone en cuestionamiento varias cosas. Uno, los militares siguen guardando silencio y, más allá de este pacto de silencio, como se le ha denominado a través de los medios, ha habido una decisión de carácter político institucional de obstruir la justicia y de que no se sepa la verdad. El ejército ha negado esto sistemáticamente. De hecho, el mismo día que lo negó, a través de su comandante en jefe, Humberto Oviedo, y el propio ministro de Defensa, José Antonio Gómez, actual ministro de Defensa, esa noche el ex juez Alejandro Solís, que vio causa de derechos humanos, que procesó a Manuel Cochera por el caso Prat, decía en la televisión que efectivamente su salida se debía directamente a las presiones de militares. Así se lo manifestó Hugo Dolmetsch y ahí lo termina sacando en su momento Sergio Muñoz, actual presidente de la Corte Suprema. Esto empieza a escalar. Se empieza a preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa con la Valech? El gobierno dice que lo va a estudiar cuando tiene un estudio hace más de 9 meses atrás, listo, dispuesto en términos técnicos de por qué y cómo se debe terminar con el secreto de los 50 años de la Valech. Está en discusión en la mesa cerrar o no cerrar Punta Peuco. Se supone que le habría dicho, ojo, en condicional, le habría dicho a Carmen Gloria Quintana que cerraría Punta Peuco Michelle Bachelet, cosa que se estaría estudiando. Bueno, nuevamente se vuelve a estudiar algo que ya ha sido estudiado y que se han entregado los informes respectivos. Ahora, hay una excusa para la cual no cerrar Punta Peuco y que hoy día está tomando fuerza a nivel de La Moneda y a nivel incluso de gente que podría entrar hasta justificar esto, que se están reabriendo un montón de casos, están cayendo más militares, por tanto se necesita un lugar con más espacio. Entonces, en vez de cerrar Punta Peuco, habría que agrandar Punta Peuco. O ver otra instalación que permita tener las condiciones que tenía Punta Peuco. Cárcel que se hizo en su primera instancia para el propio Manuel Contreras, que falleció hace una semana ya. El tema de derechos humanos hoy día es un tema central y que ha tomado la agenda del gobierno sin que lo quisiera. No es un tema buscado por el gobierno y mucho... habrían pensado en su momento determinado que podría ser hasta conveniente, pero no lo ha sido. Ha sido incómodo para el gobierno. Ha develado básicamente su cultura del pacto, y en este caso si se da lo que venimos a la cultura de la democracia pactada, propia de la concertación, y ha demostrado que la nueva mayoría no es distinta a la concertación, porque, sorpresa, es la misma concertación, con un par de fichajes más para poder tener de alguna u otra manera cierta maniobrabilidad política. Al ser la misma concertación, tiene el mismo modo operandi de resolver este tipo de cosas. Y así lo demostró, insisto, el propio ministro de Defensa, José Antonio Gómez, que lo único que hizo fue una defensa corporativa del ejército en pleno cuestionamiento generalizado al mismo. Recordemos que el ejército guardó silencio. Solamente se remitió a un comunicado escueto público para decir que Julio Castañer, o dar a entender que Julio Castañer ya no pertenecía al ejército. Porque la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados fue a defenderlo. ¿Por qué había contratado a Julio Castañer? Porque tenía el derecho a trabajar. Lo que uno casi conmovedoramente podría llegar a entender de que amablemente el ejército entienda y empatice con alguien en términos de derecho a trabajar, el derecho a tener una sobrevivencia digna. Hay muchas cosas que están hoy día en la mesa y muchas más que van a seguir saliendo. La pregunta aquí es, ¿qué hace? ¿Qué posición va a tener uno? La opinión pública, entendiendo a todos nosotros, y otro, el gobierno, respecto a lo que estamos viviendo hoy. Y que pareciera que fuera la cosa más normal del mundo, cuando no lo es. Y que tiene que ver básicamente cómo se mira, a propósito de una cosa bien bonita, que esta frase de la Comisión Valles que está puesta en el Estadio Nacional. ¿Cómo se va a mirar el futuro? Sí, el pasado ha sido de una u otra manera manejado, de la forma que ha sido manejado, desde el silencio, desde el nunca más condicional, el pacto de silencio institucional, para ponerle un nombre, mezclando a todo lo que fue una dictadura cívico-militar, bueno, un pacto cívico-militar, entre quienes entraban y quienes supuestamente salían. Hoy demuestra el ejército que sí tiene poder. Sí. Y mucho. Y que llama la atención en un Estado que supuestamente después de 25 años el ejército está subordinado al poder político, como corresponde constitucionalmente, y nos damos cuenta que no es así. Que tiene fuerza, que tiene negocios propios, que tiene de una u otra manera su propia institucionalidad, sus propios códigos, que no está supeditado a un poder político. Sin contar con todo lo que ha tenido en términos peyorativos el ejército, elitista, o sea, liderado por una élite social, me refiero a su oficialidad, que pertenece a una clase social en particular, a su formación ideológica, que no ha variado muchísimo, y a su pacto con la cultura histórica de su propia historia reciente, de la cual no se avergüenza, solamente la oculta. Lo dejo en la mesa para que empecemos a conversar todos estos elementos que están, ojo, en pocas semanas, puestos en la mesa. Y yo quisiera agregar a lo que tú decías, que esto dejaba al descubierto el pacto de silencio que ha tenido el gobierno y todos los gobiernos con los militares. También deja al descubierto, siento yo, el que no se ha hecho nada. O sea, no hemos avanzado absolutamente nada desde el cambio... De la supuesta democracia y salir de una dictadura militar. No se ha hecho nada en términos de reparación, de nada de eso. No hay nada. O sea, hasta cierto modo. Algo se ha hecho. O sea, pero sí, no ha sido suficiente. Es obvio. O sea, difícilmente le podemos llamar reparación, porque no está ajustado o alineado con lo que se entiende por reparación en términos de los tratados internacionales a los cuales Chile está adscrito. O sea, cuando decimos reparación y hablamos, por ejemplo, de los que sufrieron violencia política, ojo, del Estado, aquí hay un problema, porque hablamos a rato y estamos acostumbrados a hablar de gobierno. Acá hay un tema que tiene que ver con el Estado y el problema que significa el Estado en sí. El Estado ejerció violencia, muerte. El Estado, en términos de una política sistemática, realizó esto por muchísimo tiempo. Y me atrevería a decir, lo sigue haciendo. Esto es un tema que el otro día, ayer discutíamos acá. Por tanto, ha hecho simbólicamente reparaciones. Está el caso de la Comisión Malech, en la cual termina atestiguando y corroborando cerca de 30.000 víctimas de torturas. Y a premios ilegítimos, como se le dice en Chile, porque no está tipificada la tortura, en las cuales se cuentan desde violaciones, desde tortura, desde gente que le pusieron corriente, etcétera, etcétera. Y entiende en tanto el Estado que repara eso. Y la reparación que hoy día tiene la mayoría de esas personas es de menos o casi la mitad de un sueldo mínimo. Que para establecerlo en términos concretos son algo así como $250. Unas 150 mil pesos. Menos de 150 mil pesos, porque eso incluso le inhibe en términos de poner y poder aspirar o poder tener otro tipo de pensiones. Son prohibitivas, no se pueden sumar junto con otros subsidios del Estado. Y uno dice, eso no es una reparación. No. Ojo, no es una reparación, no solamente porque nos parece indigno, al solo hecho de verlo. Sino que nos parece indigno en términos de, bueno, ¿cuáles son los tratados internacionales respecto al tema de reparación? Ojo, que están súper bien reglamentados, pero ni cerca de ser, ni cerca. Y eso tiene que ver con política del Estado. Por ejemplo, este gobierno se ha negado sistemáticamente a resolver ese tema de la reparación con los que son expresos políticos, por ejemplo. Y eso, a todo eso, además, se le suma lo que pasó ayer con respecto a Krasnovskaya, que le bajan la pena. Eso, ¿sabes que yo? Eso, esa parte yo no la logro entender. O sea, te pongo un ejemplo. El caso de Alejandro Sáez es terrible. Es terrible no solamente por el caso que el autor material del degollamiento de tres profesores. Él era de Carabineros. Sino porque él fue condenado a la pena de muerte. Él fue condenado a la pena de muerte y fue salvado por la familia de los profesores. Muerte no se paga con muerte. Así dijo la familia. Y le perdonó la vida. Dijo, no, que pague su pena en cárcel, sí. No lo maten. Y por tal tuvo cadena perpetua. Hoy día está libre. Sí. Hoy día está libre. Y tú decís, ¿cómo? Hubieron reuniones que la ministra de Justicia, que iban a hacer un tema especial, fue con la gente, con Francisco Gaspe, del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Se reunió la familia hace un par de semanas atrás, de hecho, porque estábamos reporteando eso. Y vamos a hacer, esto no puede ser, vamos a apelar todo el tema. Bueno, la Corte Suprema ratifica. Y hoy día hay un asesino, un degollador de personas, libre. Y que la familia, obviamente, se cuestionará en su momento, terminará a lo mejor. Hicimos bien, tratamos de hacer bien, de ser diferente a estos monstruos. Y en definitiva los que salen beneficiados son los monstruos. Sí. O sea, ¿qué tipo de sociedad es la que se ha construido? Porque, por ejemplo, cuando revisamos eso, efectivamente, le salvó la vida. Estaba condenado a pena de muerte. Y hoy día puede ir a visitar a su familia, puede... Ojo, como decía Manuel Guerrero, el otro día decía, podemos estar caminando en la calle y nos vamos a encontrar con él. Sí. Así, de loco es Chile. Con el que degolló a tu padre. Yo esas cosas no las puedo entender, la verdad. Ojo, y esto ya está comprobado, no hay nada que revisar. Sí. Él está condenado a perpetua y está libre. Tiene libertad condicional ratificado por la Corte Suprema después de lo que había hecho en su momento determinado la Corte de Apelaciones. Fuerte. Demasiado fuerte, porque es un mal mensaje para las generaciones futuras, es un mal mensaje para la imagen internacional, mala imagen, un mal mensaje para todos los que de una u otra forma nos sentimos agredidos por este tipo de situaciones. Es grave, gravísimo lo que está pasando, porque nos están dando las señales de que, claro, posiblemente Punta Peuco no necesiten cerrarla, porque van a quedar todos libres. ¿Eso es lo que están diciendo? ¿Ese es el mensaje que están enviando? O sea, es grave, es gravísimo. Porque una situación así no se ha dado en ningún país. Y aunque se hubiese dado en muchos países, da lo mismo. Acá no debería de darse. Sí, no debería darse. Sí, a veces uno tiende a comparar, generalmente hacemos esta cosa, lo que ha pasado con los procesos, por ejemplo, en Alemania, que cuesta recordar a mucha gente probablemente de que no fueron tan rápidos como se piensa habitualmente. De hecho, pasó mucho tiempo para que de una manera hubiera realmente justicia en Alemania. Como dato histórico, no es menor ese punto. En el caso de Argentina también pasaron casi 20 años. Recordemos que la dictadura ya terminó en el año 86, cuando en el gobierno de Alfonsín. En España todavía hay rastrojos de lo que es el franquismo. Cuesta porque, y de hecho lo hemos tratado de resolver acá en términos de conversa, de discusión, de reflexión, porque tiene que ver con que aquí hay un rol del Estado, y el Estado en definitiva generalmente no se hace zancadilla a sí mismo. Entonces, el violador de los derechos humanos es el Estado. Por tanto, no es el gran promotor de los derechos humanos. En general son ONG, organizaciones, todo el tema, y el Estado como que hace el ademán y el bien de decir ok. Y respecto a sus violaciones sistemáticas a los gobiernos de régimen autoritario, dictadura, la entiende casi como una necesidad. Así la entiende su clase dominante, la clase política en sí. Mira, sí se cometieron excesos en la dictadura, sí, cosas que son condenables, sin duda. Pero también tenemos que ser justos, se avanzó bastante en términos económicos, conseguimos carreteras muy bonitas, hicimos... Dime, ¿qué es eso sino una justificación? ¿Ustedes vieron alguna vez el documental de Pinochet? No me atrevo. Porque me imagino que muchos no tuvieron el estómago para ver. Yo lo tuve y terminé riéndome. Lo comentaba aquí un par de veces. Porque la verdad es un documental gracioso que tuvo un premio internacional comprado por la propia Fundación Pinochet y los anticastristas en Miami. De hecho, nunca nadie conoció al director de esta película. Dicho sea de paso, es verdad. Es como un fantasma el director. Bueno, el caso es que la película empieza de la siguiente manera. Y importante porque este ha sido el relato de Chile, más allá de lo patético que se ve. Van yendo como a la playa a veranear una familia. Entonces va el abuelo y atrás van unos muchachos bien bonitos, con cara de pavo, así como esos que se compran en el cuento del tío. Cuyicos, así como zorrones. Claro. Entonces en un momento van por la carretera, así todo muy lindo, así por el costanera, pasando, y dice, ¡ay, qué bonito Chile, y estas carreteras y todo el tema! ¿Abuelo, siempre fue así? No siempre fue así. Mira, les voy a contar una historia. Corría la Unidad Popular y teníamos carreteras bonitas, pues teníamos que agradecerle a Augusto Pinochet, teníamos que agradecerle a esa refundación de Chacarillas que había generado, que tuviéramos cosas bonitas y que por lo menos pasando de la costanera sin pasar por las partes pobres del país, estábamos en un país desarrollado. Gracias. ¿A quiénes? A los militares, mierda. Eso. ¡Viva Chile! Y así, una mierda de documental, pero se los dejo ahí porque lo pueden ubicar, obviamente, de manera fácil. Si quiere perder su tiempo o reírse un rato. Pero a lo que voy es que está la justificación, y esa justificación ha sido hecha varias veces, no solamente por gente, entre comillas, de derecha. No, pues sí, tuvo cosas malas, no, hay que condenar los crímenes y las violaciones de derechos humanos. Pero no fue solamente eso el gobierno militar. Te dicen la frase completa, así como, oh, Sí, probablemente cosas aisladas, cuando fue una política sistemática. De hecho, por ejemplo, el otro día Hermógenes Pérez de Arce tratando de convencernos que Pinochet no estaba enterado de lo que hacía la DINA. Ya, cuéntanos más. Ufólogo. Porque sabían que es ufólogo ahora. Hermógenes Pérez de Arce. Su último libro tiene que ver con eso. Sí. Yo creo lo ovni, se llama. Sí. Notable. Pero a lo que vamos, o a lo que intentamos poner en la palestra, es que aquí ha habido una complicidad total y sistemática, y que va no solamente desde las autoridades, insisto, una clase dominante, sino desde nosotros mismos en haber permitido todo esto. Que la reflexión que se está escuchando mucho este tiempo, pero dice, bueno, ¿cómo salimos de esto igual? Pues, es que nosotros permitimos que esto ocurriera. Sin duda. O sea, quitarle el poto a la jeringa debe ser una cosa ya a esta altura de cobardía. Permitimos que esto ocurriera. Y permitimos que llegara a estos niveles de esquizofrenia judicial, que no nos permitió a muchos en este país pensar en ellos, porque estaba el miedo, después estaba la desidia, después estaba, bueno, hay cosas más importantes. Y cada vez que se negociaba, esperábamos que la negociación fuera un poquito mejor, una mesa de diálogo, una nueva junta, que empezaran seminarios de derechos humanos en el ejército, que Cheire era lo más digipulento que había, ¿ah? Porque era súper moderno. Claro, pues ahí todo ayudando a esconder los crímenes de Cheire, que hoy día está siendo procesado por participar de tortura allá en La Serena. Y que aparece nuevamente a través de temas mediáticos con el caso Lederman. De un joven, no tan joven ya, pero un adulto joven, que hoy día vuelve a Chile a decir, hey, este tipo tiene que ver con la desaparición de mis padres. Yo me crié en la Argentina porque me salvaron. Porque tengo hoy día otra familia, pero este tipo hizo desaparecer a mi familia. Y todos quedan mirando y dicen, pero este no era el ejemplo que nos ponía la Concertación del militar renovado. Si no era Juan Emilio Cheire el punto de inflexión entre la modernización de las Fuerzas Armadas. No era Cheire el presidente del CERVEL, del servicio electoral que permite garantizar la democracia en este país. Y nada, po, era uno más del montón. Un teniente tanto que participó en las atrocidades como tanto otro. Exacto. Cubierto por el poder político de hoy. No estoy hablando de la dictadura. Sí. De ahora, de los gobiernos democráticos. Sí. Y hoy día todavía está ahí. Haciendo seminarios, todo el tema, esperando que en algún momento terminado termine el procesamiento concreto. Porque son varios testigos ya que los indican en el lugar de tortura, participando o presente. Que era un teniente encargado de inteligencia en La Serena. Y que él comandaba, por ejemplo, una patrulla en la cual terminan desapareciendo. Están ahí detenidos desaparecidos en La Serena. Qué terrible todo esto. Entonces, va la reflexión. ¿Qué hacer? ¿Qué tendría que hacer Bachelet? Bueno. Qué terrible. Yo... Bachelet tiene en sus manos el poder de decidir quién sale o se queda en el ejército. Por lo tanto, perfectamente podría pedir la baja de todos los generales, del generalato. Tengo completo. Una consulta ahí. Y allí vendría, tendrían que asumir los que están más abajo, y ahí, y por otro lado, hacer una revisión completa de todos los que están en el ejército y qué participación tuvieron durante la dictadura cívico-militar, y también que pasen a retiro. Podría ser esa la posibilidad. ¿Y Bachelet también tiene el poder de revertir lo que está pasando ahora? Por ejemplo, esta libertad de este asesino, violador, ¿la puede revertir? Me parece que no, porque son poderes son tres poderes que son autónomos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Son súper autónomos los poderes del Estado acá en Chile. ¿Cómo? Autónomo. Perdón, ¿qué cosa? Que son súper autónomos los poderes del Estado acá. Bueno, o sea, dentro de lo que dice. Ay, de la autonomía de poderes, anda, joder. No, pero yo te digo, ¿en qué se va a...? No, para. Yo lo que estoy diciendo es de que, en base a esos principios... Si no estamos diciendo que tú estás haciendo una defensa de los tres poderes del Estado, era una burla. Ya, porque era irónico. La situación es que si estos tres poderes se basa ella en eso. Se basa en eso para... ¿Qué pasó? Para... Yo quería comentar que de lo que estaba diciendo hace un rato a propósito del tema de Alemania, a propósito del tema de España, porque me dicen acá, este es un tema universal. No voy a nombrar el nombre de ¿cómo se llama? Barbara Blaine, pero dice, aquí me dice un alemán que en Alemania siguen reconociendo lo bueno de Hitler. La Autobahn, que es una supercarretera que hizo el Führer, por ejemplo. A propósito de lo que estamos hablando de la carretera... Porque esto se da de una u otra forma en términos de generar ciertos discursos objetivos. Estos discursos que, bueno, ponderemos las cosas, seamos lo suficientemente objetivos para decir que esto es muy bueno, pero esto fue atroz. Y no entender un régimen totalitario que la carretera, que la economía, que dicho sea de paso, acá se ha hecho una mentira del puerto, un buque. Decir que se mejora la economía en la dictadura, probablemente en la peor época económica que ha tenido la historia del país ha sido la época durante la dictadura cívico-militar. Particularmente la década de los 80, comienzo de los 80, donde termina a quebrar la banca privada y este todo. Y que de hecho de ahí nace la gran deuda que tiene Chile y que la ha llevado... bastante bien en términos de estándares internacionales, menos del 20% del PIB es la deuda externa que mantiene el gobierno de Chile con una tasa de crecimiento actual de 2,5, una de las más altas de América Latina. Eso según el último informe entregado por la CEPAL, quien entregó aquello hace casi 2 semanas. Pero volviendo al punto, es que se termina justificando igual y se termina justificando implícitamente al estos reconocimientos, al no acabar de raíz con ciertas cosas, porque esto tiene que ver básicamente con lo que ocurrió en Chile, que fue una refundación, que tuvo incluso su acto fundacional, como fue el caso de Chacarilla, y porque es lo que buscaba hacer. Entonces se empiezan a generar estas dicotomías falsas, estas dicotomías entre lo que pasa es que había una persona buena como Jaime Guzmán que se enfrentaba al poder siniestro de Manuel Contreras. Y eso no es cierto. Ambos eran complementarios de una forma de refundar el Estado y que les servía a quienes tienen una forma ideológica y una forma desde un tema de clase, digámoslo, porque los costos grandes los pagaron... los pobres. El tema es que la dictadura, muy a la usanza nazi, por lo menos la acá, entendió que el poder, particularmente Pinochet, no se daba solamente en la dominación del terror hacia la población, sino hacia sus pares. Por eso la creación de la DINA es una Gestapo. De hecho, tiene que ver con un trabajo que hizo Manuel Contreras cuando estaba en la academia y era su profesor, el propio Augusto Pinochet. Tiene que ver mucho con el tema de la Gestapo, que es infundir el terror en la población, lealtad al líder, pero miedo en los enemigos. O sea, se elimina al enemigo potencialmente, enemigo interno. Y ese enemigo interno no es el subversivo terrorista, sino es el militar que puede quitarme el puesto a mí. El teniente joven con muchas capacidades y sagaz. Y eso lo hizo muy bien la dictadura. De hecho, se reconoce muy poco. De hecho, en Mar se descubrió hace harto tiempo que varios de los que nombraban así como militares caídos durante la dictadura con la guerra contra la subversión eran militares que se habían piteado ellos mismos en las purgas que hizo. Casos más conocidos u otros, como el caso del general Bonilla, que ya a esta altura todos tienen más o menos claridad de que este fue asesinado, o atentados como los que tuvo el propio General Lee. Un antimarxista y todo el tema, pero se convirtió en una figura bastante problemática para la Junta Militar, particularmente para el propio Pinochet. Bueno, Gustavo Lee sufrió varios atentados. Uno de ellos le terminó dando el ojo. No lo hizo ningún grupo de izquierda, lo hizo la propia dictadura a través de los aparatos de seguridad que tenía. Esa era la dictadura cívico-militar. Y por eso mucha gente aún le teme. Porque al parecer no han terminado estas cofradías y estos conjurados que en definitiva ya no están por un proyecto de sociedad ni nada por el estilo, pero tienen negocios. Y a juzgar por lo que se está viendo hoy día en términos de información, bastante jugosos los negocios. De hecho, se supone que ahora, ayer diputados anunciaron que van a llamar al Congreso a declarar al comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, que ya hace dos días estaba ahí en el Congreso, para que explique esto. Bueno, ¿por qué no nos explica Jorge Burgos que estaba al tanto de esto y estaban todos piola? Bueno, la ministra de Defensa ahora, hace poquito, ahora es ministro del Interior, estaba al tanto de esto. ¿Ya hay fecha? ¿El 25 de agosto? Se supone que sí, porque hay que ver las comisiones en sí. Se supone que lo que debiera o correspondiera debería ser una mixta. Esto es un tema bastante grave. Sí. Pues estamos hablando en un momento en donde el precio del cobre está bajo. Estos se llevan 150 millones de dólares sí o sí, independientemente del precio. Pero se llevan 10% de lo que es la ganancia del cobre sí o sí. O sea, puede ser 1.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares y todo. Ahora, si no fue como el orto, así el precio del cobre, la bolsa de metales de Londres y todo el tema, que es lo que estaba un poco ocurriendo, a propósito bajó de valor en el yuan, que ahí podemos explicar también eso que va a golpear de una u otra manera a Chile, va a haber mucha más pérdida en términos de la ganancia que podía generar el cobre. Da lo mismo. El ejército tiene asegurado, sí o sí. Tiene un piso. Tiene un piso. ¿Qué? El piso es de 150 millones de dólares. Ahora, yo no sé si eso ha sido modificado, porque estamos hablando de lo que fue hecho hace bastante tiempo, pero se le asegura un piso, sí, a todo evento. Independiente, hay un apocalipsis en el mundo, esta plata se le asegura sí o sí al ejército para su funcionamiento. Como tema ítem de gastos reservados, y que tiene que ver básicamente con gastos reservados a libre disposición. Eso es lo que implica básicamente el tema del gasto reservado, porque es la ley reservada del cobre para gastos reservados, son ítems. Ojo, porque esto no tiene que ver con otros presupuestos que tiene en sí el ejército. Claro. Es un tema número. Sí. Ya saludé a alguno, a Natalia, desde Euskal Herria, escuchando la actualidad social y política de Chile. Gracias, Matinal RF, desde Radio Vía Francia. Mandamos un saludo allá al País Vasco. Para ellos. A los bacheletistas se les olvida que la mandataria viene de familia castrense, esa que es su cuna ideológica, Sebastián de la Suri. Hemos hablado acá de eso bastantes veces. Hay un reportaje muy bueno de Víctor Herrero, está replicado en radioviafranza.cl, búsquenlo. La presidenta que ha hecho poco, o que hizo poco, se llama. Gerardo Benavides, no, separación de poderes. De haber sido de lo que estaba diciendo tú, el tema de separación de poderes del Estado. Y se suma Max Quitral. ¿Cómo estás, Max? Bien, ¿y tú, Toño? ¿Cómo están? Buenos días. Con la garganta media tomada, pero... Sí, están medio resfriados, ¿ah? ¿Eh? Están, no sé, yo estoy bien. No, yo te siento... Después que vino a tirar los virus, desapareció dos semanas y ahora dice, oh, yo estoy bien. Quedamos todos enfermos después de su visita. Desapareció dos semanas, ¿qué es? Mal hablado. Bastante, Alfonso. Así es la vida. Hay otros que desaparecen por más tiempo porque se dan de vacaciones. ¿Sí? ¿Quién es? ¿A Toño? ¿En serio te fuiste de vacaciones? Muy bien, Toño. ¿Cuándo? Sus campañas. ¿Cuándo se he hecho vacaciones yo? Tengo años sin tener vacaciones. No estoy hablando de ti. Oye, interesante lo que estabas diciendo, Toño, con respecto a... Al micrófono más... Con respecto a la información de esta ley reservada, ¿cierto? Que el ejército estaba ahí desviando dinero de manera muy extraña. Hay corrupción, derechamente, ahí en el ejército. O sea... Claramente, aunque no lo quieran decir, entonces ya está como ramificada la corrupción. ¿De verdad? Sí. ¿Hay corrupción? Sí. Es que no, algunos dicen que no hay corrupción, pero aquí hay que hablar las cosas como son. Oye, ¿y sabes que el cabo que está involucrado en el caso? El hilo delgado del cuento. Espérate. Fue Monticelli. Oye, 124 millones de pesos ¿sí? gastados en el Monticello. Mira. Como nada. Y tenía sueldo de 500 lucas. Pero tiene lógica aquello. Interesante. Si hay un buen lugar como para poder lavar dinero, mira el casino. Los casinos. Obvio, porque, pero tú los cambias por ficha. Ah, no, claro. Claro. Y después de retirar las fichas nomás. Un par de pérdidas, unas cosas así. Vamos, el casino le incomoda ese tipo de cosas. ¿De cuándo acá en Chile se nos llenó de casinos? Esto parecíamos bueno, La Habana antes del 59. Pues, una weá increíble. Casinos, buen luces, un montón de cosas. ¿Por y ahí por el 2000? Sí, un boom. Sí. De hecho, vaya a cualquier región, casino. ¿Qué? ¿Boom, boom? ¿Qué dijiste? Un boom. Ah, le entendí. Boom, hicieron boom. Un... boom, boom. Así por eso. Oh, me reventaste el tímpano. Hicieron una ley en la cual se podían abrir casinos en sí, distintos lugares. ¿Casino para comer, almorzar? ¿Sí? ¿O los de juego? Para apuesta. De juego, de eso estamos hablando. Ah, muy bien. Así que, sí, está lleno. En todas las regiones se levantaron prácticamente casinos que tienen básicamente toda una cobertura en términos legal y que la ha permitido generar temas de show. Ahí se justifican. Yo, la verdad, el último lugar que quería hacer era un casino. Me genera ese tema de rechazo. Ya, hoy yo voy a aprovechar de despedirme. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque yo vine a acompañar nomás un ratito. Llegué. Ahora llegó sí. Max. Y ya me voy en todo. No, yo me retiro. Así que tengan buena jornada. Nos vemos. Y hoy día a la noche, acuérdense que las Afroditas vamos en vivo. Si es que podemos salir. ¿Y ese de dónde salió? Si es que podemos salir. Ya, eso. Que estén bien. Cuídense, muy bien. Chiquillos. Nos vemos día entonces a las 22:30. Acuérdense con Carmen ahí en la hija de Afrodita. Va en vivo este viernes. Debido a que el miércoles tuvieron ahí unos problemas de carácter técnico. Así que ahí se está despidiendo. Que esté muy bien. Gracias. Te llamamos. Grande. Muy bien. Oye, así con el ejército y con el problema que tiene ahora. Delicado ese tema. Oye, paréntesis. Ese, entre otros temas. Paréntesis, antes de continuar, con se está efectuando el Consejo Municipal en Maipú. Con la banda Los Carerraja en Maipú, llegaron los concejales, así que ahí está. Lo vamos a estar revisando porque esa teleserie da para hablar tú, y tiene un montón de capítulos que van apareciendo cada vez más. De hecho, sigue y suma. Aparte que ya estamos hablando de temas con hay que analizarlos con cierta altura de mira. Con cierto análisis más profundo, ya tiene que ver con política internacional. Hay gente reclamando a nivel internacional. Creo que hubo una carta de la ONU que llegó a propósito de la persecución que está sufriendo Luis Madiba Plaza. Entonces, es un tema no menor. Sí que lo vamos a estar revisando en su momento. Termina con el caso Basura. ¿Qué nombre más correcto ese? Sí. Caso Basura. Basura. Una basura. Muchas gracias. Pero volviendo al punto que tiene que ver con el tema de los militares, que hoy día están en la palestra y en el cuestionamiento en sí, solo plantear de... yo creo que poco y nada se puede hacer. Poco y nada se puede hacer dentro de la institucionalidad que hoy día tenemos. Es que la Contraloría no puede meterse en ese tema del ejército. No, ahí hay un tema de ley reservada, a menos que haya una reforma constitucional. Exacto. Que implica quórum calificado y que no van a dar los votos en ellos mismos. ¿Ah? Pero oye, voten entendido. Por nosotros para que tengan mayoría en el Congreso, llevar la reforma adelante. Bueno, tienen mayoría en las dos cámaras y ahí están, métale, acusándose mutuamente para cada ley que de. Antes de eso... tema piola. A propósito, esta semana se vio el tema de seguridad. ¿Se acuerdan ustedes del tema de la detención por sospecha y todo el cuento? Ok, ya. Hoy, esta semana lo veía la Comisión de Constitución, porque lo había visto Seguridad Ciudadana que ya había aprobado, con la indicación de la UDI que tiene que ver con esta cosa de el control de identidad preventivo que viene a emular la detención por sospecha. Bueno, se vio en Constitución. Llegó el gobierno. Viste que Burgos dijo que iba a hacer una agenda, esto es parte de la agenda corta, iba a poner tema en la palestra y que tenía que ver con el tema de seguridad. Gracias, que nos están dejando unos pastelitos. Es una cocadas con chocolate. Qué rico. un coma diabético después de eso. Pero bueno, el caso es que, bueno, llegó el gobierno, mandó a su gente de parte del Ejecutivo ahí, del Ministerio del Interior y todo lo demás, y le hicieron tapa. Y todos quedaron así, pero ¿qué pasó acá? Bueno, se votaba el tema de las indicaciones del Ejecutivo para avanzar respecto al tema en esta Comisión de Constitución. Empezaron a hablar los parlamentarios de la nueva mayoría. Y los parlamentarios de la nueva mayoría le dijeron al Ejecutivo, a los representantes del gobierno, si estaban locos. ¿Cómo venían acá a pedirles que votaran por algo que no saben que tienen que votar? Entonces, que todos quedan así como, ah, bueno, el gobierno estaba pidiendo que se avanzara y que se hiciera la votación y que se mirara favorable, pero nadie sabía cuáles eran las indicaciones. Estaba pidiendo un cheque en blanco, Burgos. Y los parlamentarios como andan vivos, diciendo, está muy caliente la cosa acá, y dicen, no vamos a votar, díganos por qué tenemos que votar y después votamos, pero antes no. Claro, porque... Y ahí empezaron una ronda, estaban pidiendo un cheque en blanco del gobierno. Sí, bueno, no está el horno para bollos tampoco. En este momento la cosa está muy complicada a nivel nacional como para que los diputados o el Congreso en un momento dado se la juegue en ese sentido y después tenga que dar la cara. Entonces es complicadísimo. Está bien, pues. Así que se corrió y la votación quedó suspendida para ver más elementos y que presente las indicaciones comparativas, sobre todo, esto ya es más enredado en términos técnicos. Cuando se hacen este tipo de modificaciones, hay modificación al Código Penal. Por tanto, lo que se necesita son el comparativo. ¿Qué es lo que es el comparativo? Que es, te viene el articulado y te dice, esto es lo que hay, por esto se va a cambiar. Cada coma y cuenta. Claro. Cada coma y cuenta. Sí. Y en esa... coma que cuenta, los otros dijeron, no, acá no jugamos. Así que no al lugar y no se votó nomás, po. Y los cabros jovencitos que mandaron del gobierno para allá, así con una cara así como, me van a matar. Así está la cosa, está muy, muy candente. Volviendo, insisto, al tema del ejército, está complicado porque está, hoy día, la palestra, el tema de derechos humanos, el que siguen guardando silencio y aparece el tema institucional, como decía Alejandro Solís, los archivos de la DIN están acá y lo han escondido. De hecho, lo único rescatable de ese programa ese día fue la participación de Alejandro Solís, más allá de Juan Cristóbal Peña, pero que estaba como un poquito choqueado hablando con Hermógenes Pérez de Arce, quien no, sí. Probablemente. Probablemente se hubiera parado y hubiera terminado mal. Eso. Y hubieran acusado a los comunistas que son violentos y todo ese cuento, pero se lo merece. Y en el caso de derechos humanos, el caso del tema del silencio institucional, pero también cuál es el rol del gobierno respecto al avance de la verdad, de la justicia y reparación. Hasta el momento, ojo, el gobierno no ha hecho nada, salvo lograr una cosa que tenía guardada como carta bajo la manga, la sacó esta semana, que fue la aprobación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que ahora va a ser, bien, bien loco esto, Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Así se va a pasar a llamar ahora. ¿Sabían eso, no? No. ¿No? ¿No sabían? No. Bueno, se los digo. Entonces va a haber como una pequeña oficina dentro del Ministerio de Justicia que va a encargar del tema de Derechos Humanos. Ya. Ese fue el avance. Una cosa que está guardada hace bastante rato. No, fuera broma. Obviamente hay un presupuesto ahí que obviamente es bastante... abreviado y cortito. La verdad de las cosas es que pasito a pasito parece, no se avanza nada. Claro que la cosa va así, pero bueno, ¿qué más podemos esperar en esta...? Qué vintage tu fotografía, Nasa. Es como una cocada. ¿Por qué esa fue la cocada? Porque es el desayunito que y de fondo está la taza de The Cure. Bueno, buena Smith. Taza. Bueno, muy buena taza me trajo la buena cara. Banda. Excelente, excelente. Un poco emo, pero bien. Oye, estaba delicioso. Yo me acordé, como venía camino, dije, me atrasé un poquito. ¿La otra vez trajiste de esto? Sí, acuerdo. Por eso sabía que les gustaba. Por eso yo pensaba que la Carmen sea aquí. Así que les traía precisamente una cocadita rica para esta mañana, para la conversación. Bueno, agradeciendo también que nos esperan siempre con sanguchito ustedes acá. Así que le dejamos la vara alta a Joaquín Prestejuan, que saque los cocodrilos del bolsillo para que también cada vez que ahora lo reemplace. Ahora entiendo esta pelea, Max, Joaquín Prestejuan y Pablo Benavides con Joaquín Prestejuan, porque como imita a todos Pablo Benavides, ahí están. Dejen a Joaquito tranquilo. Bueno, es en la familia RBF. Oye, bueno, si uno hace como esta especie de cartografía de la corrupción, bueno, tenemos varias instituciones contaminadas, ¿eh? Parlamento, ¿para qué decirlo? No. Servicio de Impuestos Internos, ¿para qué decirlo? Que tiene, ojo, tiene nuevo director. Barraza, Fernando Barraza. Barraza, ¿cierto? Bueno, se suma al ejército también con procesos de corrupción. Que y... estaba fuera. Que... incluso de las mediciones en términos de opinión pública. Ojo con eso. Exacto. Esto va a variar. Entonces ahora con este escándalo, porque hay dos escándalos en uno. Sí. Para que la gente entienda, una cosa es la ley de reserva del cobre, el cobre, ¿cierto? Que ahí hay lucas, pero por montón, entregadas en bolsita en el club hípico, ojo, en bolsita negra, entregada el dinero. Y la otra son los sobresueldos, pues. Fiscales, militares, con doble sueldo. Ya. Con doble sueldo, mi estimado amigo. Y además... práctica habitual, por lo demás. Y además, estos fiscales realizaban labores paralelas y utilizaba las instalaciones militares para sus labores particulares. Ahí estaban los casos de aquellos fiscales militares que están siendo investigados. Por tanto, en el fondo una institución que era como incólume frente a cualquier caso de corrupción y que era la reserva moral, ¿cierto?, para algún sector de la población, también se rodeó de gente que vino a lucrar con los dineros de todos nosotros. Claro. Porque los dineros que estaba ejecutando el ejército son dineros pagados por todos los chilenos, y por todos nosotros, los impuestos, en fin. Y para enriquecimiento de unos pocos, pues. Que además hay otra polémica, ¿se acuerdan de un capitán que está involucrado en compras de armamento trucho también? Entonces ahí hay un escándalo ahí bien, 6.000 millones de pesos eran. Ya, pero eso fue el año 90 y... No, fue el año pasado, cuando sale a la luz pública el caso, ¿te acuerdas de un capitán? No, estaba pensando en los armamentos que habían vendido a Ecuador. Otro eso quedó totalmente fuera. No, pero eso en mediados de los 90, al principio de los 90 fue los de Croacia. Los de Croacia. Incluso aparece supuestamente suicidado, después se comprueba que no había sido suicidado, sino pero que había sido asesinado un oficial del ejército que está involucrado, que iba a declarar precisamente por el caso de venta de armas a Croacia. Por tanto, hay una situación de corrupción preocupante en la cual la Contraloría no puede tomar ningún tipo de decisión. Ahora, yo creo que se abre el debate nuevamente, aunque bien lo manifestaba el Toño, que probablemente no haya mucha intención de hacerlo. Bueno, aparecen los nombres de Alaman, de Hinzpeter, de Larraín, Nicolás Eizaguirre y de Burgos, dentro de todo esta gente que ocurrieron estos hechos, y confirma en algunos casos de documentos que avalaban esta cuestión. Entonces es delicado el asunto, pero se plantea nuevamente la discusión sobre este fondo de reserva que tiene el ejército, que a la luz de los antecedentes se estaba utilizando para enriquecimiento personal, y por tanto sería interesante que se retomara el debate o se instalara el debate si efectivamente el ejército debe continuar o no con esta ley de reserva, ¿ah? Que son muchos millones de dólares. Entonces, me parece que siguen elementos de la dictadura que ahora nos hemos dado cuenta de este grado de descomposición de la institucionalidad y que hay que entrar en un proceso refundacional, creo yo. O sea, el ejército no puede seguir en esa condición. No solo está golpeado por el tema de derechos humanos, sino que también está golpeado por el tema de la corrupción. Pero más allá de enterarnos y decir, oye, qué lamentable la situación, yo creo que hay que darle una solución política a este asunto. ¿Qué hacer con esta ley reservada del cobre? ¿Hay que mantenerla todavía en el ejército o después de este escándalo de corrupción, que es bastante alto en términos de montos? O sea, un cabo que se supone ganaba 500 mil pesos iba al Monticello y gastaba 134 millones de pesos como si nada. ¿Ah? Que tenía un minimarket en un servicentro, el nivel de gasto no se condice con su nivel de ingresos. Dineros que se entregan en bolsas negras para pagar dinero. club militar que está en La Reina, ¿dónde está? En Las Condes, que también habían dineros medio extraños. Entonces hay que ponerle atención a lo que ocurrió con el ejército. La descomposición en la que se encuentra es preocupante y me parece que hay que volver a discutir esto. Y yo creo que, a la luz de este antecedente, la ley reservada del cobre para el ejército, a mí me parece que el 10% debería ser eliminado de una vez por todas. ¿Estoy equivocado o existe una Contraloría Militar? No, que yo sepa, no. Yo tenía entendido que sí. Que yo sepa, no. Y que ellos son justamente los que van a empezar a investigar toda esta situación. Bueno, si existe, yo no desconozco, pero si sí. existiera... No, no, que probablemente... Lo que pasa es que ha habido hasta el momento una investigación de la Fiscalía Militar. Pues ah, claro. Esto es parte de los procedimientos. Dentro de eso hay una revisión que se ha hecho. De hecho, hay una fiscal que ha llevado también el caso y donde se ha ido desenredando esta madeja. Eso ha habido. De hecho, ha sido básicamente por dos líneas. Una... la justicia militar propiamente tal y la otra por la justicia civil, porque hay civiles involucrados también en el tema. De hecho, esto aparece también en el reportaje. Es lo que se estaba dando. Yo no creo, yo no creo que ocurra algo muy profundo ni una investigación más allá. El argumento va a ser sumamente simple y va a ser apoyado transversalmente como una política de Estado en términos de unidad nacional, que tiene que ver con se mantiene el estatus de reservado porque tiene que ver con un tema de seguridad nacional. No nos vamos a poner giles en momentos que tenemos un dirimen allá en La Haya, donde Perú está en una situación compleja en términos también político. Dicho sea de paso, ayer el gobierno de Perú autorizó a las Fuerzas Armadas reprimir a las manifestaciones de mineros que están ocurriendo allá en Perú. Entonces, hay un tema ahí que siempre va a ser tapado de la misma forma porque, vuelvo a insistir, tiene que ver con una cosa y aquí es lo que estamos revelando. Aquí se ha hablado mucho del tema ideológico hace bastante rato. Esta falsa dicotomía entre izquierda y derecha desde la élite. Acá se ha hablado constantemente de las visiones. Algunos tenemos visiones de un mundo progresista y otros no. Otros tenemos una visión en términos de diferencias éticas o valóricas, como se le llamó en algún momento. Cuando acá, en definitiva, el problema y el fondo del asunto tiene que ver con negocio. El ejército tiene sus propios negocios y hay gente que hay civiles involucrados en estos negocios, pues obvio, ellos no hacen una economía paralela porque sí y negocian consigo mismos, no tiene mucho sentido. Prestan servicio. Se saben de negocios que tienen que ver con inmobiliaria, se sabe de negocios que tienen que ver con el área de seguridad, que es una cosa que manejan bastante bien y que más encima ocupan la logística que les da el propio Estado. Entre otras áreas, en las cuales han sido bastante lucrativas. Sobre todo esas dos, insisto, tienen muchas más. La inmobiliaria, el tema de la venta de terreno, la compra, el ejército ha hecho pero un montón de plata. Todos mirando para el lado nomás. Y en el caso del poder político civil, la situación no es distinta. Acá lo que vemos son negocios. Y negocios que son transversales en términos políticos. A nadie le hizo ruido, disculpen, el tema del caso Cabal Maya, de que haya estado la nuera y el hijo de la propia presidenta Bachelet, de que este negocio estaba la UDI, estaba un SNI, que dicho sea de paso, hoy día está procesado y está detenido, que el caso de Sergio Busto, que fue identificado por víctimas de la gente de Chillán, en el caso Colonia Dignidad. Oye, Sebastián Dávalo lo está declarando ahora en este momento en Rancagua. Sí, ayer estuvo la tela con Payón y ahora le toca a Sebastián Dávalo frente al fiscal Luis Toledo en Rancagua. ¿No le hace ruido lo transversal? O sea, estaba la UDI, gente muy importante de la UDI y muy cercano también al tema de los coroneles, estaba el hijo de la presidenta. Alguien me va a decir ahí, en ese tiempo no era presidenta, se mantiene el estatus, bueno, hemos hablado de esto un montón de veces, pero era la futura y casi segura presidenta en el momento del negocio, porque esto de que no, es que no sabía nada, bueno, un gerente de proyecto que no sabe de qué trata el proyecto, sí, claro, cuéntame más. Y la transversalidad en términos políticos, y acá hay negocio, y negocios que sumaban a Moro y Cristiano, en términos políticos me estoy refiriendo, porque eso es lo que importaba. Aida Valor no se acordaba de su abuelo, ni le emocionaba en el caso de los derechos humanos. Tenían un tipo turbio como la el caso de la plana mayor de Cabal junto con este tipo Sergio Busto, ligado directamente a la serie. De hecho, lo contratan por eso, porque el loco era movido en esas lides, po. Tenía pituto. Y lo que importaba era el negocio, no lo valórico del negocio. Y se mantiene. ¿Y qué nos dicen del otro lado? Bueno, hay que ver si había irregularidades o no. El tema lo ético ya dejó de ser de lado. Dejó de ser, claro. Es como hay gente así, bueno, no, hay que rescatar la línea de tipos tan importantes como Miguel Enrique, pero no tengo ningún problema ir a pedirle plata a Sokimich. Al final, insisto, esto en última instancia tiene que ver con negocios. El ejército, la clase política, independientemente de su posición dentro de este rompecabezas. Y es no te toco para que no me toque. Todos ganamos. Y mientras todos ganemos ahí, algunos ganan más, obviamente. Algunos quisieran ganar más. Pero tiene que ver con negocio. No tiene que ver con un tema ético. Acá no había una cobertura al tema de casos de derechos humanos por un tema ideológico. Había porque hay negocio. El ejército tiene negocio hace bastante rato. Lo tenía ya desde la dictadura. Lo siguió manteniendo, al cual le podemos incluir el tráfico de droga. Hay fojas judiciales, pero hay un montón que corroboran eso, pero que no se ha querido meter allí porque es una cagada más o menos grande. Pues bueno, hay que decir que el ejército está metido bueno, en términos de droga. No es. Y tenía tipos de inteligencia, tenía tipos del alto mando en un momento determinado que denunciaron. Claro, en la mitad de los 90 está la guerra de entre Ecuador y Perú, está la guerra de la cordillera del Cóndor, y Chile vendió armas. Pues. Cuando estaba prohibido por Naciones Unidas. Exactamente. Y vendió armas y ganó plata, pero no es que no ganó Chile, ganó gente ahí. Gente con nombre y apellido que tiene poder. Y ahí súmale a la Concerta, súmale al ejército, súmale para el otro lado. Al final tiene que ver con eso. Es el problema. Por eso yo creo que tanto avance no va a haber, pero no por razón ideológica. Es que aquí yo creo que equivocamos en la visión cuando tratamos de analizar esto. Desde el punto de vista, oye, Bachelet no se va a conmover, ella fue víctima, su padre. Bueno, ella detuvo la apelación que te dice el programa de derechos humanos del propio caso de su padre. Lo conversamos acá. De hecho, una cosa que es sabida, que está planteada en varios reportajes y que fue así. Cuando él le llevaba el caso Isidro Solís, abogado de la familia Bachelet Geria. Don Isidro. Que plantearon no apelar nomás. No, dejemos la cosa hasta acá. Porque están pensando en desde la empatía de la víctima de violaciones de derechos humanos. Acá hay gente que está en otra y que está viendo el conjunto de la situación. Entonces, este es de derecha y este es facho. Entonces este es facho. Este no es de derecha, no es facho. Por tanto, no es facho, es de izquierda. Esa es una lectura simplista de la realidad. Y que no permite ver el trasfondo, que creo que poco a poco lo vamos a ir viendo. Y que tiene que ver, vuelvo a insistir, con negocio. Business. Business and business. Como ocurre en todas partes del mundo, hay gente que hacía negocio con los nazis, bueno, y hay gente que hacía negocio bueno, con los aliados. Estos son negocios, business or business. O sea, yo a veces no entiendo el análisis que hace alguna gente cuando habla del capitalismo y hace un análisis profundo y todo el tema, pero todo al final es dicotomía entre la izquierda y la derecha. Olvidándose del principio plástico, cual debe filtrar todas las cosas que tiene que ver con este análisis respecto al sistema al cual está, que es el capitalismo. Y que tiene que ver con la acumulación. Y que no tiene colores políticos. Pueden sentarte. Esto es como. Esto es Pepito Paga Doble. Hay gente que está mirando dónde está marcada esta carátula. No sé si entenderán todo lo que están escuchando esto que es el Pepito Paga Doble, pero son tres figuritas, tres cosas y las voy a tratar de describir. ¿Tú juegas Pepito como Paga redonda, Doble? Láminas, son láminas. ¿Las has jugado tú? Sí, me sé el truco, por eso estoy diciendo. son láminas, así una como redonda y que por un lado tienen una cara y por otro lado las tres tienen la misma, son tres. una es negra y las otras dos son blancas. Entonces uno tiene que descubrir dónde quedó. Y se van moviendo con las manos. Entonces vas saltando mientras te van hablando y todo. Siempre tienes palos blancos. Bueno, en todo buen sistema tienes que tener palos blancos. Y tú tienes que saber dónde está quién. Entonces tú crees saber dónde está. Y esto tiene que ver con lo que ocurre también en la realidad, en términos de nuestra realidad política. Ah, aquí está sentado este y aquí está sentado este otro, por tanto, este es de derecha y este es de izquierda, porque yo entiendo la posición. De hecho, es más, si hay gente que no supiera nada de quién es izquierda y derecha, los ponía en el Congreso, en la gradería, y no te vas a decir quién es quién. La verdad, no vas a saber cómo distinguirlo. Pero esa es la verdad. Y en ese trato juegan al Pepito Paga Doble y hay gente que dice, no, es que ellos son los de la derecha y ahí, ahí están los palos blancos. Y esto es un Pepito Paga Doble constante, porque en el fondo lo que se trata es ganar plata. Esto es un negocio y hay gente que está confabulada para hacer el negocio. El negocio es hacerte caer a ti o al que vaya pasando, al que viene en camino. Entonces, Al creer gente que tiene marcada y que le puso un rótulo a uno, este es de izquierda, asume que es de izquierda todo el rato. Al no tener un análisis constante que tiene que ver con un análisis materialista, si quieres ponerle así, de manera más académica, de que uno está contra la explotación, por tanto, el que explota es mi enemigo. Da lo mismo quien sea. Me da lo mismo si es rojo, naranjito, amarillito, azulito. Me da exactamente igual como sea. Porque yo lo que voy a estar analizando y filtrando es quién explote es mi enemigo. Entonces va a venir alguien con un discurso probablemente muy incendiario y todo el cuento y todo el tema y dice, ah, ¿de izquierda? No, está explotando, es mi enemigo. Por ahí tiene que ver el cuento, que en definitiva es lo que se ha transfigurado y que es lo que se ha convertido en esta puesta en escena. Porque en definitiva lo que importa es ganar plata. ¿De qué se trata el caso basura? De ganar plata. ¿De qué se trata el caso de la ley reservada del cobre? De ganar plata. Todo y, se trata de ganar plata. Y ganar buen billete, ¿eh? Pero si de eso se trata, po. ¿O no? Dale. Sí, porque como dices tú, en el caso basura, por ejemplo, buena cantidad de dinero y había, no solo en términos personales, no solo en términos de los concejales o de algunas otras funcionarios públicos, ¿eh? Porque también es importante eso. Sino aquí lo que se observa también es como que la configuración de una red familiar pensada, estamos hablando del caso basura, que se suma a los otros casos de corrupción, porque mencionábamos un rato Congreso, Servicio de Impuesto Interno, Ejército, Municipalidad. Y en el caso Maipú, caso basura puntualmente, una red familiar cercana al alcalde con el objetivo de enriquecimiento personal a costa de los vecinos. En el fondo, ostentar una vida que no se tiene, pero generada a partir de recursos ilegales y utilizando la propia institucionalidad que debe estar al servicio de la comunidad, usada para el servicio personal. Usada para el servicio personal. Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay personas que llegan al servicio público y que tienen la intención solo de enriquecerse y hacer negocios para beneficiar a su sector y a su familia, y empobreciendo y perjudicando a sectores populares de Maipú y también de Estación Central con respecto al tema del agua. Vuelvo a la misma premisa. Negocio. Yo no veo nada espectacular ni distinto en el caso basura como lo veo en el otro, lo demás. Hay gente que se concertó para ganar plata, que ocupó los puestos donde estaba para beneficiarse. Entonces, para que no levantaran sospechas, muy astuto ellos, se intercambiaban en términos de funciones de respectivos consejos. Tú venías a trabajar para acá, nosotros vamos a trabajar para allá y todo bien. Funcionaba perfecto. Funcionaba perfecto. Y un concejal, con un sueldo de 500 lucas. Tiene una casa en Chicureo. Hacía de vacaciones afuera. Y se hacía, daba la gran vida. Se tiraban mierda a través de los medios, que esto es una guerra de la derecha, de una guerra de la gente de izquierda, y al final eran todos tan amigos como, como quien más. ¿Dónde está la diferencia ahí con lo que estamos viendo habitualmente? Y eso tiene que ver con esto que estamos diciendo, que en definitiva el análisis de fondo tiene que ver con hacer un buen negocio. Hacer un buen negocio. Disculpa, el caso, el tema de la basura, es un buen negocio. Muy no solamente negocio. Acá en Chile, es un buen negocio en cualquier parte del mundo. Sí. Siempre hay problemas con el tema de la basura. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de ver? Estamos tratando de develar lo que está detrás nomás. Pues estamos tratando de saber quién está ganando la plata aquí. Y no hay muy. No hay muchas opciones ahí. Porque una de las cosas que tiene en definitiva este principio de análisis es que el dinero se puede oler. Y el dinero se puede ver. O sea, tú vas a una población, vas a ver que ahí no está el dinero. Tú vas arriba y dices, aquí está el dinero. Pero no da para seguirlo tampoco. Insisto, la crisis institucional de la que se habla, se ha hecho gárgara y todo lo demás, acaba de sumar un actor, insisto, no menor. El ejército hasta el momento, la Fuerza Armada, estaba piola en términos de encuesta. Muy piola. Tanto así que el propio ejército se jactaba de eso. Y hoy día queda al mismo nivel que el resto nomás. ¿No roba el ejército? Ahora, ¿esto lo armó un cabo? Nah. No. Las pelotas. No. Ya hay oficiales metidos en esto, sí. De hecho, hay algunos que ya están procesados por aquello. ¿Ellos nomás? ¿Está hablando de millones de dólares? No, puede haber más gente ahí involucrada de todo el tema. Bueno, ¿quién investiga esto? ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está el ministro de Defensa? Acá. Yo sé que estaba el otro día ahí hablando en el Congreso, haciendo una defensa corporativa al ejército. ¿Pero dónde está ahora? Que era bien enérgico en la campaña él. En las primarias, ¿se acuerdan? El tipo progresista y todo lo demás. Y no ha salido. Se le ha pedido que hable desde la propia nueva mayoría. Hasta el momento el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, nada. El algo tiene que decir al respecto. Uh-huh. ¿Ah? Obvio, un pronunciamiento. Esto es grave. Es gravísimo. Muy grave. Sí. Es grave todo el tema de este fraude. Y es grave lo que está pasando en tema de materia de derechos humanos. Ahí está. Lo único que hemos escuchado de él es una defensa corporativa del ejército. Que era muy distinto a lo que han hecho los otros ministros de defensa. Históricamente. ¿O ha visto algo usted distinto? Que nos hayamos perdido en algún momento. Desde Mario Fernández, desde Rabinés, desde el propio Pancho Vidal, desde la propia Bachelet. Hemos visto el discurso de Vivian Blalot, un montón de gente, exactamente lo mismo. El ministro de Defensa casi tiene el mismo guión siempre, es atemporal. Modernizar la Fuerza Armada, la Fuerza Armada presente en la sociedad civil, bla, bla, bla, bla, de todo el tema, y metimos. Y un par de encuentros ahí con, operación enlace con otro acá, ¿cachai? Estamos en la Operación Unita, junto con otro ejército del mundo para movernos, ¿sabes? Nada más que eso. Nada más que eso. Y mantener el status quo. Está. Hay que ver cuáles van a ser las reacciones. Porque además te sumo otro antecedente al que tú mencionas, Toño, y es que, bueno, yo revisé la prensa ahora. Estaba buscando alguna información al respecto, algo más en detalle sobre lo que estamos comentando acá. Y al menos en el diario La Tercera, hoy, no sale nada de las dos denuncias del ejército. nada. Absolutamente nada. Con tanta declaración que hubo, uno esperaría que esto apareciera, ¿cierto? Pero nada. No salió absolutamente nada. Y es delicada la información que reveló The Clinic, ¿cierto? El Milico Gate, ¿eh? Sobre los fondos de reserva. Y después el otro golpe lo da BioBio sobre los sobresueldos y estos fiscales militares que estaban haciendo carrera paralela a la propia función que cumplen. Entonces, la prensa también se hace eco de un silencio al cual alude... Pero eso ha sido bien común. Pero me refiero principalmente a los dos grupos periodísticos importantes de Chile, ya sea el grupo Salle o Copesa y Edwards con el Mercurio, ¿cierto? Que al menos han guardado silencio frente a lo que al escándalo que está viviendo el ejército con respecto a este fondo de reserva del cobre. ¿Pero por qué es eso? Por supuesto que hay algo ahí, ¿cierto? Se pretende salvaguardar la honra del ejército. Por una parte. Por una parte. Pero por otro lado, también hay intereses guardados desde el tiempo de la dictadura, en las cuales estos medios estuvieron al servicio del gobierno cívico-militar de esa época. ¿Sí o no? Sí. Hay que recordar cuántas veces. Dictadura, aparecía. No es gobierno, los gobiernos se eligen democráticamente, mi querido amigo. Bueno, la dictadura cívico-militar, en la cual nosotros veíamos constantemente los titulares de no solo de esos dos pasquines, sino que de muchos más, en los cuales constantemente aparecían informaciones tergiversadas. Por supuesto, Alfonso. Sí. Pero importante porque se invisibiliza esa noticia para que tal vez lo que mencionaba hace un rato también el Toño, de que este indicador de, ¿cómo le llamamos?, de credibilidad que tenía el ejército a partir de las evaluaciones y las mediciones que hacen constantemente centros de estudio, se mantenga y no pierda la credibilidad a partir de casos de corrupción. Que, insistimos, Congreso, Servicio de Impuesto Interno, Ejército y Municipalidades, ya está desatada la corrupción institucional en este país. Cuestión que a mi modo de ver es bastante grave. Claro, o sea, es gravísimo que se esté llegando a esta altura. Más grave es cuando lo que nombraban hace un rato atrás, está el conflicto de La Haya, en lo cual una mala imagen hacia, sobre todo hacia Bolivia, estamos mandando un mal mensaje de lo que está sucediendo internamente en el país. Y eso es grave también. Para aquellos que hablan tanto de la patria y defender la patria y todo lo demás, se están viendo en una situación bastante conflictiva frente a esta situación. Porque los argumentos se les están cayendo a pedazos. Complicado, por decirlo menos. Vamos a ver qué pasa. Pero como decía Toño, yo creo que va a terminar en eso. Yo creo que va a terminar la situación en que le van a quitar, le van a poner paño frío y tratar de bajar el minimizar el máximo. Mientras no le pongan cal. Porque varias de las cosas que han complicado, por ejemplo, en su momento el ejército, han terminado con cal encima. En vez de paño frío. Uh-huh. Recordaba este caso de la venta de armas a Croacia que terminó con un alto oficial tirado ahí al zanjón. Uh-huh. Que se había supuestamente suicidado. Sí. Punto. Aparte con esto, para ir cerrando, por lo menos de lo que ha sido el análisis de esta semana y de las semanas que han pasado, marcadas por el tema de derechos humanos, marcadas por el tema de la corrupción, marcados por el tema del silencio. ¿Qué esperar de esto? ¿Van a haber algunos anuncios? ¿Cerrará, por ejemplo, Michelle Bachelet en su momento determinado Punta Peuco? Yo lo veo difícil, precisamente por las señales que ha dado respecto al tema del estudio que pidió a Gendarmería, asumiendo de que vienen más gente que va a terminar en Punta Peuco, que es un poco el discurso que está diciendo el gobierno. Uh-huh. Eso por un lado, y en materia de reparación y en materia de justicia, bien poco es lo que puede hacer. Ahí falta un análisis, y ahí comparto en cierta medida el análisis que hizo Mónica González la semana pasada, si no me equivoco, en Tolerancia Cero, respecto a que aquí gran responsabilidad de la impunidad, gran responsabilidad de lo que se ha generado, tienen que ver con los tribunales y la cobardía de los tribunales. A mí me parece llamativo el rol, por ejemplo, me parece muy, muy, muy llamativo lo que ha ocurrido con Hugo Dolmetsch en la Corte Suprema. Y creo que no soy el único que le hace ruido. ¿Podríamos explicar? Pero yo... Hugo Dolmetsch, ministro de la Corte Suprema, ¿sí?, y coordinador de los ministros que llevan casos de derechos humanos, y que en un momento determinado, cuando asume Sergio Muñoz, actual presidente de la Corte Suprema, señala que va a ser una especie de banco de datos de información, porque la verdad hay que acelerar estos procesos porque los victimarios y las víctimas se están muriendo. Esto fue muy bien recibido por el mundo de la organización de derechos humanos, por toda la gente. Dije, bueno, vamos a avanzar, y tiene gran deuda. De hecho, en un momento lo deja entrever Sergio Muñoz. La justicia tiene una deuda tremenda con este país en materia de derechos humanos. La verdad. Pero muy poco duró. ¿Por qué? Fue en ese contexto cuando contratan a Alejandro Solís, lo contrata el propio Sergio Muñoz para asesorar a ministro en caso de materia de derechos humanos. Recordemos que Alejandro Solís procesó a Manuel Contreras, vio el caso Prat, entre otras causas más, ya retirado del Poder Judicial, estuvo en la Corte de Apelaciones, si no me equivoco, de Santiago, llega a trabajar. Y en ese momento, cuando en una nota del Mercurio, del 7 de febrero del 2014, aparece este nombramiento de Alejandro Solís, y que supuestamente, según decía el Mercurio, había despertado malestar en los pares. Esto porque les metía presión a la causa y era no procedía, era improcedente. Concepto bien importante, porque el mismo que ocupa después Hugo Dolmetsch. Hugo Dolmetsch le comunica esto a Alejandro Solís cuando Alejandro Solís va a la Corte Suprema a decir qué quiere, está pasó acá. Y le dice abiertamente que los militares llegaron ahí a golpear la puerta para decirle que querían su salida. Así que, chao. Esto ocurrió el año pasado. Sí. De hecho, va a hablar con Sergio Muñoz y le dice, bueno, debido a lo que ha pasado, sorry, tengo que pedirte que renuncie. Él tenía contrato por todo el 2014, de marzo del 2000 hasta diciembre del 2014. Esto ocurre ahora. Bueno, toca... que entre los casos que se estaban viendo en ese momento y que ya habían entrado procesos, pero fue muy irregular todo como ocurrió, estaba involucrado el hermano del actual comandante en jefe del ejército. El actual comandante en jefe del ejército es Humberto Viedo. Bueno, estaba involucrado en este caso del asesinato de unos miristas coautor material, ojo. Carlos Viedo, general en retiro, hermano del actual comandante en jefe del ejército. Claro. ¿Sigue todavía ocultando el ejército? Sí, sigue. Obvio. Si somos tontos, mediodía nomás. Po. Entonces, queda aquí y, bueno, ahí hay unas investigaciones que se han hecho respecto al tema del Hugo Dolmetsch, coordinador de este caso. Él a su lado, por ejemplo, cuando tienen que ver con materia de fiscalía militar o tiene que ver con contrato de derechos humanos, él, el mismo puesto de la Corte Suprema, queda al lado de el representante de las Fuerzas Armadas, con quien es muy, muy amigo. Y tiene una muy buena relación con los militares. De hecho, se ha convertido casi en un enlace entre el mundo militar y el Poder Judicial. ¿Por qué los militares, y el Alto Mando en particular, tiene este beneficio? ¿Por qué tiene este poder que todos ven que se ejerce, pero no hacen nada? ¿Cuán supeditada está la Fuerza Armada al poder político? Yo no creo eso. Yo no lo veo. No lo vimos ni el 27 de febrero, ¿se acuerdan? Para el terremoto, que fue una discusión que no se quiso dar. Se enunció, pero no se dio. Qué distinto. muchos lo dejaron y lo deslizaron. Me refiero a lo que ocurrió con el terremoto el 27 de febrero del 2010. Pero jamás se discutió. Jamás se discutió por qué el ejército no hizo caso respecto a esto. ¿Por qué el ejército dio un informe de esta forma? ¿Por qué la Armada no estaba ahí? Nunca se quiso discutir sobre el ejército. O con la Fuerza Armada. Es más, se deslizó de que la Fuerza Armada había hecho un boicot. Los invito a revisar varios reportajes en profundidad. Hay uno de CIPE que está también muy bueno ahí. ¿Por qué? Porque había cambiado se supeditaba a los mundos civil el tema de la emergencia. ¿Qué ocurre después del 27 de febrero? Vuelve al mundo militar. De hecho, el actual director de la UNEM es Ricardo Toro. ¿Y quién es? No es Buddy Richard, pues, weón. No. Ricardo Toro, el que estaba con las tropas en Haití del ejército de Chile. Él es el actual director del jefe de la UNEMI. Y los militares vuelven a tomar un rol protagónico. De hecho, ¿hay visto un estado de emergencia sin milico en las calles? No, yo no he visto. De hecho, cada vez que yo escucho noticias en Breaking News de que está quedando la cagada una región, me imagino a Bachelet llamando a los milicos. Pero no ha fallado. Y eso tiene una razón de ser. Entonces, insisto con esto que tiene que ver con este tema mucho más profundo y está mucho más arraigado y que probablemente no tenemos ni el tiempo, ni no tenemos hasta el momento la voluntad de poder resolverlo. Porque eso implica en la participación y el rol que tenemos nosotros. Porque si vamos a esperar de que, no sé, Bachelet haga algo y todo el tema, vamos a morir de viejo. Y yo, que soy muchísimo más joven que usted, no me quiero morir de viejo. Porque no creo que de ahí venga la solución. No los veo ni apurados, ni moviéndose, ni nada arriba. Como para esperar decir, no, vamos a confiar en que este gobierno va a ser un avance potente. No, no. Tan pelotudo no soy. Para muchas cosas, pero para esta no. ¿Ah, no crees tú? No. Pero ni por si acaso. Yo pensaba que... Y te puedo estar dando la lata, argumentando todo un día, pero me duele mucho la garganta. Sí. Yo pensaba que Toña había recuperado la fe, pero parece que no. No. Ojo, a ver, la fe parte del dogma, y el dogma tiene que ver, cree, a como sea, independientemente de las condiciones. El dogma. Yo no creo en dogma. Porque es creer con pies juntillos. Fuertes declaraciones. Independientemente de si consideres que lo va a ocurrir o no, dice, no, confío en lo que hay. No, yo confío en lo que pueda ver. Y lo único que tengo que fe es la que puedo desarrollar yo mismo. Incluye eso el culto a la personalidad en la cual me empelota y me aburre. Eso ya, a mí me cae muy bien Fidel, pero paren la wea, ya, paren, pues, loco. ¿Ya? Si no es Justin Bieber, pues, no, pónganse serio. Sí, ¿no? Estas cosas a mí me generan bronca. Cierto. Pasemos a la contingencia. Oye, tengo una noticia yo importante que dar. Mientras sea el caso basura, porque ya te voy a tirar los audífonos. No. Antes de entrar al caso basura, perdón. Bueno, yo noto con preocupación, vamos a hablar de un, quisiera comentar algo sobre, creo yo que estamos viviendo un proceso de burbuja inmobiliaria. A ver, ¿qué crees tú eso? Bueno, de un tiempo a esta parte, a mí me ha tocado en estos meses estar buscando propiedad. Y ando buscando casa. Sí, ando buscando casa, departamento. Ya, estábamos viendo con mi señora ya para cambiarnos donde estábamos y todo lo demás. Ya que con la con el sueldo de acá en Radio Villa Francia me he permitido ahorrar lo suficiente para comprar una miserable. Tú vives en Maipú. Te damos café. ¿Ah? Tú vives en Maipú. O sea, andas buscando en Maipú porque allá está tu carrera. Bueno, resulta en que... Resulta que entre... No sé, en menos de 6 meses una propiedad X sí, aumentó entre 10 y 12 millones de pesos en 6 meses. Lo que encuentro para mí es una barbaridad, altísimo. ¿Pero sabes tú por qué es eso? Sí. Espérame, déjame ya. Para comentar un poco. Bueno. Entonces, el año pasado nosotros estábamos comprando una propiedad, habíamos llegado a acuerdo con el dueño y todo lo demás, firmamos escritura de compraventa y el personaje se arrepintió de vender. Y lo dejó con la escritura ahí. Qué mala gente. Hace 2 meses fue esto, más o menos. Y bueno, desde ese momento nosotros nuevamente entramos en el proceso de búsqueda, porque hoy la gente de palabra, los acuerdos de caballero ya no existen. O sea, tú ya no puedes confiar la palabra del otro porque, bueno, en cualquier momento eso se pierde. Ya, bueno, dijimos yo, un poco desanimado con mi señora porque estábamos ya no quedaba nada para el cambio. Y notamos que, bueno, la UF aumentó explosivamente, ¿cierto? Segundo, los precios de las viviendas se dispararon. Y en el intertanto, y estoy diciendo mediados de junio hasta ahora, mi querido Alfonso, nos hemos puesto en contacto, yo calculo, con unas 4 propiedades. Y las 4 propiedades que hemos visto, los dueños han desistido de vender. Finalmente. Ya. ¿A dónde cosa, vamos con esto? Cosa curiosa, dije yo, pero ¿cómo? O sea, banca y ya. Dicen vender y después no venden. Y después dicen, no, porque tenemos a otro interesado. Claro. Ya. 4 casos. ¿Ah? Y el otro día fuimos a visitar una casa y conversamos nosotros con la vendedora, que ella también sentía preocupación por el rubro inmobiliario. Cuestión que yo también compartí. Porque yo hace un tiempo atrás escribí un artículo sobre la subprime y precisamente este fenómeno, en el caso latinoamericano. Y me decía, por una vivienda X, me decía, esta vivienda hoy está en precio de venta 85 millones de pesos. Ya. Yeah. Pero la verdad las cosas con la tasación, esa vivienda está en 72. O sea, 13 millones de más en una vivienda determinada. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, yo dije, aquí estamos viendo especulación inmobiliaria. ¿Por quiénes? Bueno, la inmobiliaria, no solo motivadas por este IVA que va a ser aplicado a las viviendas nuevas, sino porque observaron que estaba, voy a utilizar el término coloquial, el chancho tirado con la venta de las viviendas. Entonces había que meterse en el mercado inmobiliario y empujar el alza indiscriminada de los precios de las viviendas. Entonces alguien puede haber dicho, no, que yo soy un poco alaraco, que a lo mejor estoy haciendo un análisis errado, pero como les decía yo, seguí este tema particularmente con la crisis subprime y algo notaba yo, ¿ah? que se venía una cuestión delicada con el tema de las viviendas. Bueno, y yo compro hoy día la prensa y en la página de negocios del diario La Tercera, dice... presidente de Adimarc advierte especulación en el boom inmobiliario. Pero ojo, que yo quiero también recordarle a Toño y Alfonso que esta advertencia ya la hizo. ¿Se acuerdan cuando vino piolamente una representante del Fondo Monetario Internacional a Chile? Sí, lo recuerdo. Dijo, ojo con el mercado inmobiliario. Creo que fue hace 2 años, Toño. Más o menos. Aparece en internet y ella lo dijo, me parece que fue en el Mercurio, dijo, expresamos preocupación por el mercado inmobiliario chileno. Pues ya se estaba hablando, y aquí también lo conversamos en un momento determinado, ya estábamos advirtiendo el fenómeno de la burbuja inmobiliaria. Bueno, y en este seminario que hubo ayer, efectivamente se reconoce por parte de empresarios del rubro inmobiliario que hay especulación y que, bueno, claro, hay un factor como este IVA que se va a estar aplicando a las viviendas nuevas, pero también es que se crearon nuevos proyectos y además ingresaron muchos inversionistas al mercado inmobiliario. Y al ingresar muchos inversionistas se produce especulación y al producirse especulación, ¡pum!, suben las viviendas indiscriminadamente. Y perdónenme, chiquillos, pero el momento económico en Chile no es muy promisorio. Es decir, debido a la intervención del Estado que ha tratado de negociar que la gente no sea echada de sus trabajos, pero baje su remuneración, y eso es un hecho, ha aparecido en todos los medios de comunicación, se ha evitado que las cifras de desempleo siguen aumentando. Pero si tenemos boom inmobiliario, contracción económica, y probablemente podamos vernos enfrentados al despido de gente producto de que está enfriada la economía, podemos tener un escenario re complejo, porque la vivienda que hace 7 meses costaba 65 millones de pesos, hoy aumentó en 13, 14 millones de pesos, pues. Y tú sabes lo importante que es la vivienda para la familia en general, o sea, acceder a una vivienda, y me parece que es delicada la situación. Dice, Méndez indicó que las inmobiliarias insinúan que el 19% del IVA se traspasará de la noche a la mañana a los precios de las viviendas. En este contexto, las estimaciones de mercado apuntan que el alza efectiva de los valores por dicho tributo sería entre 7 y 10%. Y también el director del banco, que odio, el Banco Santander, agregó que el sector financiero está mirando con mucho temor este boom que ha sido creado artificialmente. Entonces, yo creo que es importante estas señales que a veces pasan colada, que la gente no observa, pero yo lo estoy viviendo en carne propia. O sea, yo no es que yo lo haya hecho a través de solo el estudio y la escritura, ¿cierto?, desde mi función como académico, sino que lo estoy viviendo ahora en carne propia. Entonces, estamos frente a un escenario re complejo porque la UEF está subiendo todos los días. Y eso implica que las viviendas nuevas suben, que las viviendas usadas también suben, y que el pago de los dividendos también sube. Entonces, estamos asfixiando a la población y podemos encontrar una situación delicada. Yo, con esto termino, no sé en qué condiciones están los bancos producto de esta situación, pero probablemente los bancos van a tomar un resguardo a partir de la crisis subprime del 2009 de condicionar aún más el acceso a crédito para la vivienda, tal vez ya no dando el 90 y el 85, sino que bajando aún más el porcentaje de crédito para la vivienda, pero es importante que estemos observando. O sea, yo lamentablemente, si esto sigue así, la gente le va a costar un mundo poder acceder a su vivienda, y eso a mí me parece que es preocupante para una sociedad como la nuestra, donde todo está al libre mercado, donde la especulación ha rebasado todo tipo de espacio social, y donde el lucro ya es un fenómeno, pero realmente descontrolado. No sé cómo yo pero planteo esto. No es de ahora solamente. No, estoy de acuerdo. Pero hace como 40 años que comenzó toda esta situación, en la cual recuerda que en los principios de los 90 se empiezan a construir casas sociales, las cuales se mojaban enteras, por supuesto, traspasaban. Por supuesto. Eran una porquería, donde sí. Perellón estaba involucrado, la familia Perellón estaba involucrada directamente con esta situación. Tenemos también el caso de que en este momento las comunas que están con mayor cantidad de construcción de edificios, de departamentos, son San Miguel y Estación Central. Y es cosa de mirar ahí en la Alameda solamente la cantidad de torres que están construyendo. O sea, si se está levantando tanto, no se ha paralizado ni se ha bajado la cantidad de construcción, es porque hay un negocio lucrativo en el camino. O sea, por lo tanto, los bancos saben de esto, y saben los bancos de que la gente igual, por lo que tú decías, la necesidad de tener la vivienda propia hace de que la gente se endeude de por vida. Y los bancos están dispuestos a entregarle esta. Además, China está. Además, ahí está el otro fenómeno. Sí, pero hoy día parecía de que las bolsas habían reaccionado muy bien con respecto a China, porque China estaba parando la desaceleración. Eso. Eso mismo. Económica. Ya, Fernando. Ay, más corta. Entonces, por lo tanto. Sí, pero eso tiene que. Podría haber un. Una estabilidad. Pero una ojo, estabilidad. Ojo con ese tipo de análisis económico, ya que lo metimos de lleno en eso. Porque es lo mismo que te dicen. No, Estados Unidos se está recuperando. Mira, la verdad. cuando uno hace análisis tan corto, O sea, cortoplacista. No solamente cortoplacista, corto en términos de decir, mira, hoy día la bolsa estuvo al alza, por tanto se está recuperando. No, obvio que no. Es un tema trimestral y un continuo. Y un tema más permanente. Pero eso tenía que ver básicamente con esta devaluación que hizo del yen, del yuan, perdón, China. Para tratar de emparejar el tema del dólar, que iba ganando mediana fuerza después de lo ocurrido en la crisis financiera. Pero el tema de... A ver, esto tiene, volvemos al mismo tema. Veamos el negocio detrás de esto y vamos a encontrar las razones del por qué. A mí siempre me ha llamado la atención esta relación incestuosa entre la Cámara Chilena del Comercio, perdón, la Cámara Chilena de la Construcción y el gobierno. Perdón, los gobiernos, el Estado. De hecho, ustedes recordarán, el año pasado y a principios de este año hubo un encuentro en la Cámara Chilena de la Construcción donde fue la propia presidenta Michelle Bachelet. No, estamos hablando de un sector privado, así, pero un sector privado que se ha diversificado monstruosamente, que ya funciona y opera como una mafia, y que ha empujado esta burbuja inmobiliaria a un nivel peligrosísimo. Hace muchísimo rato que se viene anunciando. Va a reventar en algún momento, sin duda. Y sobre todo cuando hay una fragilidad que no tiene que ver con un tema solamente de Chile. Acá se nos ha convencido que producto de ciertas políticas A o B o C se afecta tal o cual. Es como, mira, vamos a modificar la reforma tributaria porque a la reforma tributaria y la indicación que le pusimos le afectó a China, bueno, y se está cayendo China. No va por ahí la cosa, sabemos. Que esto tiene que ver con una tendencia a nivel global, donde los mercados obviamente están muy sensibles, porque la verdad todos saben que lo que hay detrás en un momento va a reventar. Lo que se hizo fue ponerle un parche curita a una crisis que es endémica y que es sistémica, y que en ese contexto no queda más que ver cómo se ha ido inflando el precio para ir generando dinamismo en una economía. Que la verdad, al igual como ocurrió en un momento determinado en los Estados Unidos, empezó a descubrir o a demostrarse en la práctica, porque esto es una cosa que ya se sabía, que para explicarlo en términos simples a mucha gente, que cuando te decían que tenían 100, no tenían 100, tenían 40. Todo lo demás era pura especulación. Con el tema de las viviendas pasa lo mismo, con el tema de las construcciones, las ventas en verde, con el aumento de precios. O sea, si tú lo miras desde ese punto de vista, si tú lo ves, y esto cómo se ha generado, ha subido el arriendo, hoy día casas que ayer costaban, qué sé yo, 8 millones de pesos, hoy día te cuestan 15 para arriba, a pito de nada. No ha cambiado condición objetiva, por ejemplo, de una casa, no tiene una reja más bonita ni nada, pero solo porque el mercado de una otra manera empujó a los valores inflados, y que, como bien dice Alfonso Néstor, la necesidad ha hecho que básicamente uno se termine endeudando y generando un crédito hipotecario, porque la verdad no tiene otra forma de hacerlo. Por otro lado, paralelamente, hay todo un negocio por parte del Estado que termina licitando, y son privados los que terminan haciendo las construcciones en las viviendas sociales, abaratando costos, claro, y un montón. O sea, el problema de las casas Copiva viene desde el principio de los 90 hasta el día de hoy. De hecho, está ya a mediados de los 90, más o menos. Casi llegar al fin de los 90. Entonces, el tema es qué va a pasar cuando reviente. ¿Qué va a pasar cuando reviente? Es que esa es la preocupación, porque la tendencia... En un momento va a reventar. Pero por supuesto, la tendencia sigue al alza, pues, viejo. O sea, y lo otro, lo preocupante, es que una familia... ¿Cuánto se va a tener que endeudar para comprar una vivienda? Aparte de los 20 años, ¿en cuánto? Viviendas que tú hace 6 años las encontrabas en 30 millones, hoy están evaluadas en 90. 6 años, 10 millones por año. O sea... Bueno, hay una mafia en el tema inmobiliario. Pero por supuesto, hay un sometimiento. ¿Te acuerdas que delante le estaba hablando con uno de los negocios que había generado tanta plata al ejército? El negocio inmobiliario. Y le ha rentado muchísima plata. Muchísima. Porque es un negocio bastante rentable. Que más encima podéis manipular precios. Y forzáis al de al lado de una u otra manera a hacerlo. O sea, construir un edificio, ya, los primeros cuatro pisos te pagan el costo del cuento. Más encima vendí en verde. Hay edificios que ni siquiera han terminado y ya están vendidos. Y ahí viene un cuento, un litigio, y se viene a hacer cargo de otra constructora, que toda la constructora, dependiendo del edificio que va a construir, pone el nombre de fantasía del momento, y nos hace cargo. No solamente eso, hay otro negocio paralelo, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de infraestructura, más grande, en general, en el país. Vemos lo que está pasando con el metro, vemos lo que pasa con algunos puentes, carreteras. De hecho, hay dos empresas que se han llevado todas las licitaciones, con distintos nombres, en Chile. Entre ellas una OHL, que en el mundo es conocida por su nivel altísimo de corrupción con distintos gobiernos. Entonces, cuando vemos esto, cuando tú, lo que tú estás diciendo, hablas con gente y dices, oye, estoy buscando arriendo, está muy caro. ¿Sí? Arriendo en sectores que, digámoslo, no son la dehesa. No, pues, exacto. Se va dando así. Se va dando así, ¿por qué? Porque hay un mercado empujando de una otra manera en términos de rentabilizar ganancias. En un mercado sumamente desregulado, ¿por qué conviene mantenerlo desregulado? Te dinamiza un poco el tema de la economía, mantiene en términos de la actividad económica, se mantiene el tema de la empleabilidad. Pero forzosamente, ojo. Obvio. Eso todo está esto maquillado, es ojo. Todo esto es artificial. Está maquillado el tema de la empleabilidad. Porque obvio, si tenés construyendo edificios a cada rato, independientemente de si están vendidos o no vendidos, tenía un montón de gente trabajando en el rubro de la construcción, que es uno de los que más aporta en términos de la tasa de desempleo o no. Porque recordemos que en Chile cualquier cosa que uno considere en un momento medianamente... no sé, pues alguien que fue a vender en un momento determinado a sus familiares chaleco es considerado como que tiene pega, pues bueno. Claro. No, y además, que haya trabajado una vez. También es considerado. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso que tú planteas, Toño, de que se construyen edificios, claro, se construyen edificios, pero quienes están incentivando esa construcción son precisamente los que están especulando con el sector inmobiliario. Es decir, ellos están impulsando que se construyan para comprar y vender caro. Eso es lo que está ocurriendo. No es que, bueno, motivado también por el IVA, esta discusión del IVA, de la reforma, de la mal reforma tributaria, que yo creo que cometió un error, y ahí se están notando inmediatamente los efectos económicos. No, pero no, claro, yo discrepo de eso. No, también, sí, yo creo que es un conjunto de variables, si no es solamente una, aquí hay un cúmulo de variables, podemos estar de acuerdo en una o no. ¿Ha afectado la reforma tributaria en términos económicos cuando ni siquiera se ha implementado un irrealismo? No, pero Toño, la economía también es mucho de especulación. Y por aquí, porque yo puedo decir que me va a afectar y termino generando una realidad, pero eso lo hacen los medios y los grandes grupos, porque no es un hecho objetivo. De hecho, la economía no es en sí un hecho objetivo. Por eso es decir, la reforma tributaria está afectando a la economía y está desacelerando. Pero es una mentira, el porte un buque. No. ¿Tú sabes cuál es el país que más está creciendo en el continente? Pero el mercado inmobiliario no está desacelerado. Lo que te estoy diciendo es que la reforma tributaria aceleró precisamente este aumento indiscriminado, no solo en la venta de las viviendas, sino que en el pago de un arriendo. Es una cuestión básica para una familia que con mucho esfuerzo tiene su casita arrendada. Tú cruzas acá al frente, poquito pasado ya, y ¿sabes cuánto están cobrando un arriendo de un departamento de 60 metros cuadrados? ¿Cuánto crees tú? Acá al frente, ¿dónde vivo yo? ¿Cuánto calculas tú? Pusieron a arrendar un departamento. $400,000 de arriendo. ¿400? No, lo estoy moviendo. 400. Hay un cartel enorme, hermoso departamento. Arriendo 400,000 pesos. Los departamentos aquí de 5 de abril. Sí, están caros. Están entre 150 hacia arriba. ¿Viste? Hacia arriba. Ojo. Hacia arriba. Sí. El mínimo es 150, porque yo cuando anduve buscando, y eso fue el año pasado, estaban ya en 150 hacia arriba. Hacia arriba, no, sí. Y en este momento. Conversaba con gente de acá de la villa, cuando hará dos o tres días atrás, que andan buscando departamentos y no hay departamentos en arriendo. No. No hay ninguno. Ni en venta tampoco. ¿Y por qué? Buena pregunta. Sí. Ojo, bueno, ojo. Salvo veces, que estén esperando lo que estoy diciendo. Claro, pero también se da una situación, perdón, se da una situación acá, por lo menos en la villa, de que la gente arrienda, pero no pone aviso en el diario en ninguna parte, sino boca a que boca. Claro, entre amigos, ¿Ah? Oye, ¿sabes qué? Estoy arrendando el departamento. Ah, ya, yo voy a hablar con mi compadre, con mi hijo, con mi... Ya, paf, y ahí hacen el trato. Eso se da mucho. Y es así como yo supe de dos o tres, de dos creo que fueron. Pero, como te digo, 150 hacia arriba el año pasado. ¿Qué iba a decir, Toñín? No, que efectivamente es un tema, un fenómeno que viene hace bastante años. De hecho, está el tema de esperar porque es una cosa bien loca, porque al final es tautológico esto. Todos te dicen, no, mira, es que lo que pasa es que menos que eso no es bueno porque precisamente genera una corrida, una bancada. Algunos tienen aquí el departamento que están tirados vacío hace bastante rato, que están manejados por corredoras de propiedades que no te lo venden nomás, o sea, que no te lo pasan o no te lo arriendan porque el precio está infladísimo, estamos hablando de arriba de 250 mil pesos por un tema que no está. Y eso es porque no, lo que pasa es que el precio que, de mercado es el que está así. Objetivamente no hay por dónde. No yo creo dónde. Que están inflados. Obvio que están inflados, muy inflados. Pero una corrida generalizada. Entonces, sí. Ahí es donde está el tema de fondo. Oye, el Gerardo me pone aquí, por eso siempre hay que firmar contratos de promesa. Sí, se firmó contrato de promesa de compraventa. Lo que pasa es que después no se respetó el acuerdo, se pasó el tiempo de la promesa y quedó el acuerdo de palabra entre caballeros, pero parece que el otro no ya era no tan caballero. Ya no existen los caballeros. Ya no existen los caballeros. Entonces, yo he notado eso. Pero creo yo además que hubo otro fenómeno ahí en esta compra. Y creo en lo que está pasando hoy con las casas. Y es un poco lo que dicen ustedes. Cuando se hace una tasación, en ese momento el banco tasó un poco más la propiedad de lo que me estaban vendiendo la propiedad. Entonces yo creo que el dueño dijo, oye, aquí estoy perdiendo plata, po. Claro. Entonces no lo voy a vender, lo vendo más caro. Lógico. Y yo creo que eso fue lo que pasó en el fondo y habría sido, pero el tipo no Hay respetó. Hay que esperar la tasación del banco antes de ofrecer en venta. Exacto. Entonces... Yo creo que eso es lo que está pasando con los arriendos. Muchos están esperando que se pegue nuevamente una subida. Pero aquí en Estación Central, un departamento, ahí en Pajaritos, 400 mil pesos de arriendo me parece descabellado, Alfonso. O sea, entendiéndose que los sueldos son bastante bajos. ¿No? Pero es que Estación Central se está poniendo como una comuna a las puertas de Santiago. Por lo tanto... Sí. El problema está en que obviamente se encarecen los arriendos, se encarecen la venta, los precios de los departamentos al ser o casas. Pero más que nada por esa situación. Tienen el metro cerca, tienen muy buena locomoción. Entonces todas estas situaciones hacen de que la plusvalía del sector aumente. Así con la cosa. En un momento va a terminar reventando esto, sin duda. Obvio. Esperemos que no estar cerca de ese reventón. Por lo demás. Lo quiero llevar a otro tema. Tema que está la contingencia, que hoy día ha generado muchísimo debate también. Y que tiene que ver con lo ocurrido ayer con un muchacho, José Pablo Avaria, quien desapareció el día de ayer, a eso de las 2, 3 de la tarde. Sus familiares y amigos alertaron del hecho, especularon un posible secuestro, avisaron a carabineros de aquello, y se inició una frenética búsqueda de este joven, 19 años creo que tenía, en el sector de Lo Barnechea. Estudiante de la Universidad de los Andes, etcétera. Cotamil. La Cotamil. Bueno, se inicia esta búsqueda frenética, los medios empiezan a hacer eco, algunos empiezan a hablar ya de secuestro, otros de posible secuestro. Informa, voy a citar ahí la fuente, Radio Cooperativa señala de que es el propio ministro del Interior, Jorge Burgos, quien está encabezando la búsqueda de este joven que había sido secuestrado en horas de la tarde, tipo 8 o 9 de la noche, ya se empieza a conocer un poco la verdad. No había sido secuestrado el muchacho. Al parecer todo indica, según lo que confirma Carabinero en esa misma noche en un apunto rápido de prensa que se da porque generó cierta conmoción de los medios de comunicación que llegaron incluso hasta la casa de donde vivía este muchacho, y confirma que no se trataba de un secuestro, sino que más bien del cuento del tío. Este muchacho habría ido, sacó especies de su propia casa al lugar porque supuestamente había sido detenido su padre después de un choque, una cosa así. Más o menos lo que explicó, no en detalle, obviamente. Pero en ningún caso esto era un secuestro. Tema que, en general uno dice, bueno, hasta aquí llega la historia. No, pues la historia no llega hasta ahí. La historia llega en términos de la reflexión y el debate que se genera en términos de decir, bueno, qué bueno que el muchacho esté bien. Empezando por eso, decir que bueno, que haya sido bastante rápido la reacción que tuvo Carabinero. Que no esperó 24 horas de esta persona desaparecida. Buen dato. Llamativo el hecho de que el propio ministro del Interior de un país, en este caso de este, haya encabezado la búsqueda de este chico José Pablo. Y que se haya descartado rápidamente moviendo un montón de logística policial, inteligencia y todo lo demás. Ahora, sin duda esto llama la atención. Los protocolos dicen 24 horas después de desaparecido se hace la orden. Y perdón, tú no, dices, desde hace más o menos 2 o 3 años que eso se eliminó y inmediatamente se ponen en... Qué raro, porque hace poco precisamente estamos viendo eso y se dijo eso en la comisaría. Vuelvo al, claro, al punto. Porque se entiende la fragancia del delito en sí, pero acá no se sabía. Se encontró con la casa desordenada y el chico no estaba. Entonces se presumió. Bueno, en el caso es que se presumió que en la Cota 1000 las presunciones son mucho más fundamentadas o potentes, al parecer, que lo que son en otros lados. Hace poco tiempo había una vecina aquí que estuvo desaparecida un mes. Estuvo desaparecida. Apareció. Me refiero al caso de Maiter. No hubo esa diligencia, ni hubo esa celeridad, ni hubo esa comprensión y temas de recursos. Llama la atención que Jorge Burgo, el mismo que estuvo en su momento, ¿se acuerdan ustedes del caso de las niñas de Alto Hospicio? Sí. ¿Se acuerdan cómo se dio ese caso? Sí. ¿Se acuerdan cuál fue el rol que tuvo Jorge Burgo en esa ocasión? Exactamente. Que no, dicho sea de paso, que no lo quieren allá en Alto Hospicio. Difícilmente van a querer a alguien, claro, que trató de esa manera a tu hija, en el caso de los padres. Que las niñas se habían ido a Perú, que se habían ido a prostituir. A prostituir allá, claro. Se ocupó el concepto en su momento de promiscuidad. También, sí. El punto acá es bien llamativo en términos de, sin duda acá estamos frente a un hecho claro en que no somos iguales. En que un muchacho del sector de la Cota 1000 no vale lo mismo que un chico de Cerro Navia, ni un chico de Estación Central, ni un chico de Pudahuel, ni un chico de Puerto Montt. De las poblaciones de Puerto Montt, me refiero al caso de José Buenante. Que está detenido, desaparecido hasta el día de hoy. Subió por Carabinero y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con él. Subió a una patrulla ese día en la noche en una de las poblaciones de Puerto Montt. Y vemos que se genera una histeria. Paralelo a eso, bueno, ¿para qué decir que los que más festinaron con el tema, casi esperando de que esto fuera real, el caso de la derecha, un diputado ponía que esto tenía que ver con los métodos de la FARC, que ya se estaba empezando a secuestrar, qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que se puede esperar? pasó. O sea, desde la propia moneda, encabezando la búsqueda de este muchacho, fíjate que a mí no me parece mal. Aquí, yo siempre tengo algunas discrepancias probablemente con algunos, lo que me pasa también con el caso de Punta Peuco. Yo no estoy en contra de Punta Peuco. Lo que demuestra el nivel de injusticia que hay. Porque yo estoy de acuerdo a lo que decía Lorena Fríe, la privación de libertad es el castigo. En Chile no es la privación de libertad, es la tortura. Pero las cárceles no te están privando de libertad, te están privando de dignidad, que es distinto. O sea, enhorabuena que hayan cárceles como Punta Peuco para castigar a alguien en términos de su privación de libertad. Eso es lo que está en juego. Porque lo que supuestamente es sagrado para una sociedad, y lo es, la libertad es lo más importante. Pero eso no ocurre con el resto, pues. Ocurre solamente con militares y termina siendo un premio. Todas las cárceles deberían ser como Punta Peuco. Ese es el punto. Ah, claro. Ese es el asunto, claro. Claro. Ahora, si usted quiere avalar el tema de la tortura y denigrar lo más posible a la gente, bueno, está bien, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que la privación de libertad es suficiente castigo para alguien. O sea, yo tampoco quiero que demuelan Punta Peuco para que terminen todos hacinados y no se mejoren las condiciones carcelarias de miles y miles de personas. Muchas de ellas que están ahí porque son pobres. Y que ha forzado a esta sociedad a convertirlo casi en delincuente. Entonces, vivimos una sociedad tan segregada que cuando ocurre una cosa en el país OCDE de Chile, las cosas funcionan así. Pero cuando pasa al otro lado, no funcionan así. Cuando tú vas a la comisaría a reportar una desaparición, te hacen esperar. Puede andar carreteando. ¿Por qué nadie dijo eso? Nadie se le ocurrió decir, pues ya puede ser el cuento del tío, puede andar carreteando. ¿Está metido en drogas? No, se presumió inmediatamente lo peor. Lo que me parece bien, porque hay que descartarlo al fin y al cabo. Uno esperaría que hicieran lo mismo con todos y todas. Pero se supone que dos diputados de la República compararon esto con la FARC. Sí, estamos, sí, sí. Estábamos en un proceso de Venezuela prácticamente en Chile. En este caso se ocupó Colombia. ¿Se ocupó Colombia? Entonces, no, algunos decían que estábamos viviendo lo mismo que Venezuela. No los diputados, pero otra gente. Tratando de aprovechar esta situación para comparar fenómenos que se han dado en otros países. Yo creo que también hubo bastante aprovechamiento en esa materia. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta que hace el Toño de por qué hubo cierto privilegio en la búsqueda de este chico. Bueno, después me entero yo en la mañana que era sobrino del diputado Tarut. Entonces, hay redes políticas más importantes y eso marca la diferencia, produce un desequilibrio en términos de... Porque es pariente, porque hay que pariente, moverse. Digámoslo, tiene cercanía porque a lo mejor el diputado Tarut puede haber tomado su teléfono, ya va, sí. Ministro, ¿sabe qué pasó esto? Por favor. Mira qué interesante. Con carabineros, en fin. Te agrego un dato a propósito del tema medial y el rol que ocupan los medios aquí. Nuevamente tiene algún grado de cosas que decir. Fíjate el concepto que está ocupando hoy día Emol, el Mercurio Online. A propósito de este caso de este muchacho. Doble estafa telefónica en la dehesa. Familia acusa, entre comillas, secuestro virtual. Secuestro virtual. Como a tratar de forzar, claro, el tema de la palabra secuestro. Secuestro virtual, me está ahí. Tremendo. Esto tiene claramente una utilización política que el gobierno ha entrado... Aquí uno empieza con esta cosa de, oye, el gobierno se ha comprado el discurso de los medios, de la derecha, del tema de la seguridad, todo el tema. La verdad es que no ha comprado nada. La verdad es que está en la misma. O sea, para los que conocemos a Burgo bastante bien, no hay ninguna sorpresa en esto. Ninguna. No hay ninguna. El asunto yo veo de que, claro. Ay, dicho sea paso, claro. Aquí me dicen, ojo, se sobremencionó todo porque a propósito el chico es mayor de edad. Eso, es mayor de edad, estudiante de derecho. Entonces había que llevar a los pacos. Entonces, un estudiante de derecho en general no puede andar solo por la calle. El asunto yo me urjo cada vez con mi amigo de derecho pues salen a caminar, pero son tan pollos, en fin. El asunto está en que si era un mayor de edad, tiene 19 años, 20 años, estudiante de la universidad, o sea, con todos esos antecedentes, y que le hicieran el cuento al tío, era como, pucha, quedaba como mal parado, entonces quedaba mejor como secuestro. Se veía más bonito. Se veía como menos indecoroso. No creo que se haya hecho por bonito ni menos decoroso. Yo creo que se quiso hacer pánico. Pues, así, bueno, lisa y llanamente, sí, quieren al pánico. Por una parte, y hay gente que hoy día le está conviniendo que haya pánico en la población. Pero por otro lado, eso de continuar con el asunto de que, bueno, entonces fue un secuestro virtual. Claro. Por eso. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con continuar con el pánico, con el terror? Sí. O sea, las dos cosas. No, ¿tú crees que le interesa así como, para que no quede tan de weón? Porque, las nanas y los reportajes sobre las nanas, para que entiendan y no le hagan el cuento al tío. Y pobre Gil, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes. Bueno, uno entiende, claro, estudia en la Universidad de los Andes, también, que lo esperáis mucho. Estamos hablando de gente que tiene libros vetados, para que no conozca el mundo real. Ya, no, pero esto tiene que ver con terror. De hecho, acá el cabro es víctima de las circunstancias nomás, de pelotudo. Pero el resto es una maquinaria que están dando y que cualquier cosa la va a ocupar. Cualquier cosa. O sea, yo el otro día estaba escuchando una editorial de Amaro Gómez Pablo, en la radio El Conquistador, si no me equivoco. Ya. Y estaba haciendo una crónica radial sobre... sobre el asalto a este muchacho al local de Servipack que terminó con este muchacho quemado y terminó falleciendo. Una cosa terrible y lamentable. Pero era tan terrible y tan lamentable la crónica radial que era tremenda. De hecho, hacía un símil la crónica entre estos monjes budistas que se inmolaron sin mover un músculo, ni emitir sonido, todo lo demás. Y otro tipo de inmolaciones que han habido en la historia, con la de este muchacho. Solamente para realzar y manifestar lo grave de la delincuencia y lo terrible que no se estaba haciendo nada, y que este era un hecho tremendo, y que venía a coronar todo esto que se viene denunciando hace bastante rato, que la delincuencia y todo lo demás. Que los datos contrastan con eso, pero sin dejar de decir que es terrible eso en cualquier circunstancia. Y hay gente que lo que quiere es ver eso. Ahora, particularmente un grupo de gente. Y ese grupo de gente es la que de una u otra manera se ve amenazada porque cree que hay un tema de resentimiento, que sí lo hay, y se está presente en el país, y de que hay gente que le quiere quitar lo que tiene. Entonces hay gente que encuentra terrible de que hay gente que se moleste porque ellos salen con un Ferrari o con un auto del año o con este. En un país desarrollado no debiera existir eso. En un país injusto generalmente ocurre eso. En los países de mucha inequidad generalmente ocurre eso. Y esto es un tema profundo, esto es un tema tremendo y que tiene que ver con temas sociales sin duda, tiene que ver con el tema de la equidad sin duda que sí. Nos explica de otra forma por qué hay tanto hacinamiento carcelario, las poblaciones penales más grandes del continente, cuando supuestamente hay puertas giratorias. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no termina en la cárcel, me estáis hueleando, entonces son fantasmas los que están en la cárcel. ¿Ah? Que esté sobrepoblado y hacinado 4 veces más de las capacidades que tienen cada cárcel en este país, son inventados, son minions que rescataron de dibujo animado. Pero el punto es ese. El punto es, se ha mentido, se mienten las cifras, se miente y se miente la sensación térmica que se quiere generar. Claro. Ayer estábamos expectantes, o por lo menos yo no, justo no estaba viendo tele ayer, pero estábamos pendientes de las redes, trabajando acá. Y era tremendo, se hablaba de secuestro, de la FARC, de que a dónde vamos a parar y que este ya no se puede dar más con el país. Y bueno, pues esperemos. De hecho, ahí creo que leí un tuit de una periodista de TVN que se jactaba de que ellos no habían dicho que era secuestro porque quisieron esperar, no como otros canales, ¿cachai? Bueno, se han equivocado en otras cosas más graves, pero está bien, sí, pues me parece prudente y necesario esperar, pues, saber de qué estamos hablando, qué estamos informando. Ayer un canal, el caso de Chilevisión, la periodista en off decía en el punto ahí, en el lugar cercano a la casa del muchacho, que se trataría de un secuestro y cosa que estaba por corroborarse, y el GC, que es el generador de caracteres, que es la franja que va abajo, hablaba joven secuestrado. Como lo hizo ver alguien ayer a través de las redes sociales, mismo medio, que el otro día Carabinero muere y el carabinero está ahí vivo, y hoy día está vivo, está bien. Al que pegaron el balazo, sí. Ya. Ah, eso dijeron. Que había... Sí, sí, los carabineros lo mataron, estaba muerto el carabinero. Entonces, como dice el buen Will McAvoy, la muerte en televisión las decretan los médicos, no los periodistas. El punto es que es generar histeria. La histeria es buen negocio, genera rating por un lado, pero también genera un tipo de sociedad que hay gente que cree que debiera tener el país. Que algunos no deberían estar, que sobran. Entonces los quieren en cárceles, porque no es que ya hayan robado o hecho algo malo, pero pueden hacerlo. Es la potencialidad del terror. Y el terror, cuando lo llamas tantas veces, termina apareciendo. Ese es el punto. Las realidades se convierten no solamente a través del lenguaje, sino a través de los deseos que una sociedad tiene de sí mismo. Y esta sociedad está siendo cultivada por el miedo. Es tremendo lo que se está haciendo. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Y más allá de estas reflexiones que se han dado en alguna instancia y que las hacen los propios canales, los mismos que generan miedo, después empiezan a criticar al de al lado por haber generado más miedo que ellos. Se da. No me vengan a decir que les preocupa la delincuencia. 20 veces han asaltado el jardín de acá y no han venido. Así que no me vengan a decir que les preocupa la delincuencia. Porque no les importó un carajo de que cabros chicos se quedaran sin comer. Pero sí se preocupan cuando la delincuencia, entre comillas, le está atacando sus factorías ahí arriba. Sí. Si eso es lo que pasa. De hecho, por para ejemplo, ellos existe la delincuencia cuando, cuando roban arriba. Sí, pero que tiene que ver con un tema que, insisto, que es endémico, que claro. Es sistémico. ¿A qué estamos hablando? Hace poco se habló... De un reportaje a propósito del nivel de corrupción de carabinero y de cómo el alto mando había dejado pasar alguna denuncia y todo lo demás, a propósito de un reportaje así. Uno que, insisto, hemos estado también trabajando paralelamente y pronto va a salir a la luz. Poca gente reparó en una cosa y que probablemente puede explicarle un par de cosas. ¿De qué comisaría están hablando? ¿Ahí bien qué comisaría están hablando? La 58. Esa está en Las Condes, ¿no? Sí, arriba. ¿Esa? Sí, en la población Alessandri. En la población Alessandri. A un par de cuadras de acá. Ah. Una comisaría tan corrupta. Hay mucha gente que no entiende por qué el tanto odio y desconfianza con el tema de carabineros. Disculpa, lo único que vemos acá a diario es corrupción. Que no la vean arriba es otro tema, ¿cachai? Porque no la quieren ver. De hecho, este reportaje demuestra que no la quisieron ver. Y taparon el cuento. Policía participando en asaltos, planificando asaltos. Tráfico, todo lo demás. Armados por las policías. ¿Cuál? Esta. Ese tipo de reportaje, de información, de tipo de elementos de juicio no aparecen cuando se habla de un 11 de septiembre o se habla de un 29 de marzo. Nosotros hace tiempo recordamos acá a la comisaría y decimos que es corrupta, no porque se nos antoja decir porque somos súper malos y la policía es mala y nosotros somos buenos. No funciona así. No, eso es cualquiera que... La dicotomía simplista siempre es argumento facho. Diga quien la diga. Entonces, el punto es que este es un problema de fondo. ¿Cómo vamos a confiar en la policía si es lo más corrupta que hay? Ni sin plata no se mueven. Pero no son, a diferencia de las policías del mundo, estas no son corruptas. Porque ellos viven con policías que les rinden culto, po, weón, que los saludan y piden permiso para tocarle el pasto, po, weón. ¿Cachai? Oye, mandamos a comprar a nuestro hijo, no ha vuelto, weón. Llámate a la Dipolcar, weón. Llamen a todo el mundo, saquen un helicóptero porque el cabro se perdió. ¿Sabéis que lo terrible es que posiblemente pudo haber sido secuestrado y posiblemente pudo haberse perdido? Afortunadamente no fue así. El tema es que cuando no eres de ahí, no tienes ninguna de esas chances y tus probabilidades de que efectivamente hubiera ocurrido eso cambian completamente. Ese es el punto. Al menos en el Facebook de Vitacura, ellos decían directamente que esto había sido así, un secuestro. Uh-huh. Decía, denuncia Vitacura. Sí, esa era la cuenta de Facebook que... Sí. Una de las que inició. Sí. José Pablo Avaria, exalumno del Colegio Tabancura y estudiante de la Universidad de los Andes, fue secuestrado tras ser asaltada a su casa en el sector de Santa Blanca, la Dehesa. Cualquier información, comunicarse de forma inmediata con Carabinero. Hay otra cosa extraña en esta situación. Sí, yo quiero saber cuánta gente, cuántas notas de prensa, cuando ocurren este tipo de hechos policiales, se le empiezan a nombrar de qué colegios salieron, de qué gustos musicales tenía y todo ese cuento. Que ya, weón, sabíamos más de la vida del cabro que cualquiera, weón, y llevaba 3 horas perdido. Era el escándalo de la semana en primer plano también. ¿Ah? Uh-huh. La pérdida del chico. Ese es el punto. Bueno, el tema es que da para reflexión, y una reflexión muy, muy potente. Voy a leer un par de cosas que está acá. La inseguridad es transversal. Cabro universitario, estudiante de derecho, pero vive en una burbuja, dice Landazuri. Estoy leyendo acá algunos comentarios. Pepero dice, hay personas que solo quieren ver arder el mundo. Sale Michael Caine, el Alfred de Batman, inicia. Del de Christopher Nolan, porque vieron la película. Enhorabuena, dice, y fuera del noticiero, todos los programas de alta expectación fomentan ese miedo de mierda en matinales, teleseries, sobre todo. Pablo Han dice, excelente programa, pero tanto silencio incomoda. Sí, de que de repente yo voy a este y acá se me quedan dormidos. ¡No! Están metidos uno chateando. Echándonos la culpa a nosotros. Sí, pero es verdad. Asuma usted. Asuma, señor. Pero no para de hablar. No, muteando. Por favor, nosotros hacemos acá la mejor intervención. Yo estaba, iba a hablar y me interrumpieron, no hablé más. Y me quedé dormido, para variar. Está indicando que está quedado dormido. No, hoy día no se ha quedado dormido, pero no, siempre está así como... Ah, la otra vez se me quedó dormido, no, tuve que ir a despertarlo. A ver, Tatita, perdón, Alfonso y día... Ya, paremos. Andaba muy bien. No, está bien. No, pero está bien. Es decir, como los silencios en radio son complicados, acá siempre lo estamos discutiendo. Bueno, para cerrar el tema, insisto, que bien, que el chico apareció bien. Quisiéramos que se encontraran a todos. Pero sin duda... No cabe ninguna duda de que no es lo mismo nacer arriba que nacer abajo. No es lo mismo. ¿A cuánta gente lo iba a buscar? Claro, se puede haber perdido, puede haber carreteado, que sacó las cosas rápidas, estaba metido en... quería ir a comprar al dealer, qué sé yo. Pero no viene el ministro del Interior a encabezar la búsqueda. Bueno, estamos hablando desde las 3 de la tarde a las 8 de la noche. 9:30 más o menos. A las 9:30 ya teníamos certeza de que era el cuento el tío. De la cadena nacional. Sí, pero a las 9 todavía no se sabía, porque cuando empezaron los noticiarios se hablaba todavía medios, de... Los medios no habían sido informados, porque sale Carabinero a confirmar el tema. Era cadena nacional. Ya Carabinero lo sabía. Pero de ahí hablaron secuestro... La ventaja política que quiere sacar un sector que a toda costa quiere instalar el miedo. O sea, tan contento porque viene secuestrado a alguien. A eso voy, justamente. Hacer la mesa fiesta. Qué bueno que secuestraron a alguien porque nos da... Claro. La razón de lo que nosotros venimos sosteniendo. Saquemos la champán. Nadie viva eso. El punto es que Piñera dijo: delincuente, se le acabó la fiesta, nomás puerta giratoria, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, nadie va al fondo del asunto, que es resolver la violencia estructural que vive la sociedad periférica, ¿cierto? Los sectores vulnerables. Y que la delincuencia es una responsabilidad del Estado. No es una responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del Estado, y el Estado no ha sido capaz de tener políticas inclusivas que atiendan, por ejemplo, desigualdad, entornos más armónicos, dejar de lado la estigmatización, los prejuicios. Todo eso ha ido generando que efectivamente ciertos grupos reaccionen de manera más perversa contra el sistema, ¿cierto? Uh-huh. El punto es que nadie se hace responsable de eso. Yo siempre digo que aquí hay una falta de Estado enorme en términos de políticas públicas de Estado de largo aliento que busquen reducir las brechas sociales. Entonces, claro, los coyuntarialistas... Pero los... que hay ciertos sectores a los cuales les conviene esta coyuntura. Por supuesto. Les conviene de que hayan estos guetos. Exacto. Les conviene económicamente y socialmente que estas grandes diferencias para sentirse superiores. Exacto. Entonces... Con réditos electorales, por cierto, también. Por supuesto. Entonces, ojo, todavía no entramos de lleno al periodo electoral. Esto va a aumentar exponencialmente y va a ser un caballito de batalla en términos discursivos, sin duda, el tema de la delincuencia. Lo es hace bastante rato, no solamente en Chile. Esto es una tendencia a nivel global que ocupaba, por lo menos hace que dos o tres campañas políticas fuertes, se ha ocupado el tema de la delincuencia y ha ganado gran tema de agenda. Ha hecho que gente haya llegado a grandes puestos o altísimos puestos con ese discurso. Algunos con más o menos suerte. Acá venimos hablando de delincuencia, por lo menos lo viene instalando la derecha desde la Fundación La Vaca, por ejemplo, con Joaquín Lavín, cuando presentaba a Robert Giuliani en Nueva York como el ejemplo de la política a seguir. Sí. Desde ahí nace el concepto de tolerancia cero y toma el nombre este programa durante esos años. Estamos hablando de que eso fundamentó la campaña de Joaquín Lavín. ¿Se acuerdan ustedes? Que estuvo ahí a punto de ganarle a Ricardo Lagos por ahí en el 99. Hay que escuchar la voz del pueblo. Y uno de los discursos de Joaquín Lavín era el tema de la delincuencia. Sí. Es que él había estado ya como alcalde de Santiago y había puesto los botones de pánico, había puesto esas torres ahumadas con tipos parados arriba como a 2 metros. Tú eras acero. Que era un poco más o menos lo que tú quería emular al estilo Lavín. Lavín hace todo a su estilo. Pero el punto tiene que ver con... ¿Te parece a Julián? Con eso. Y que hoy día está puesto, por ejemplo, acá Jorge Durella dice, tongo total, medios secuestrados por el capital. Pelusa, acá se pierde alguien, da lo mismo, no llega a los medios a cubrir ni una... Y es cierto. Estamos contestando un hecho, Maya. Pero sí, a mí me preocupa, en términos ya a nivel patológico, de que hay gente que se ponga contenta porque había alguien que posiblemente estaba secuestrado y esto demostraba su tesis. Tesis que, dicho por lo demás, está contrastada por los datos. Y además, alguien de un sector acomodado, porque le imprime otro elemento adicional, en el fondo. La élite en peligro, ¿cierto? Entonces hay que rescatar a la élite. Bueno, esta discusión, el tema de la clase social importa. ¿Se acuerdan de la hija de Andrés Velasco y Consuelo Saavedra? Y que afortunadamente está bien. Sí. De hecho, este es un tema, no es que uno sea resentido y dice, ay, ojalá se hubiera muerto niña. Está loco, pues, weón, pero encuentro espectacular de que alguien tenga la probabilidad de poder salvarse. Claro. Y más una niña, pues, weón, si no tiene la culpa de que los padres puedan ser pelotudos o no. Si eso es un tema que no está en discusión. Pero no pasa lo mismo con todo. Y ahí tú decís, bueno, son niños, no debería haber ninguna diferencia. La hay, porque cuando llegáis al hospital hay diferencia. Claro. Cuando lleváis a la ambulancia hay diferencia, no llega un helicóptero. No es lo mismo llegar a un hospital o un consultorio que llegar a una clínica privada. Para nada, claro. Y eso marca la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, claro. Creamos una sociedad justa cuando le damos el valor a la vida en general, a todos, pero no a uno por sobre otro. Dicho sea de paso, a propósito de este tipo de paradoja, ayer aparece un video de Andrea Alamán, de su Centro Audiovisual de Pensamiento, mira qué interesante el concepto, donde sale el doctor Becker, un ginecólogo, diciendo las mentiras de la ley de aborto. Y lo lanzaba Andrea Alamán, senador. Mismo senador que esgrimió similares argumentos en contra de la ley de divorcio. El tema ético, que queda para el núcleo familiar y el tema de la vida y todo el cuento. Al poco tiempo, el senador Alamán, que votó en contra de la ley de divorcio, se divorció. Sí. Y se casó con otra tipa que había votado en contra de la ley de divorcio, que también se había divorciado. ¿Cómo se llama esta? Cubillos. Cubillos. Sí. Uh-huh. Ella fue diputada. Jimena Cubillos, me parece. ¿Usted se acuerda si el sí, nombre pues, de Jimena? Como diputado fue que votó en contra. Uh-huh. Así es. Y pariente de un honorable, no hay que olvidarlo, dice Pablo Hunt. Duncan Rosales, luego de medios extranjeros citarán los mismos medios asegurando la inestabilidad de Chile. Igual ocurre en Venezuela, KN y otros. Entonces, insisto, enhorabuena que no era secuestro, pero queda en evidencia dos cosas nuevamente. El clasismo que hay, la importancia de uno por sobre otro y la histeria de los medios de comunicación. Y la histeria. Y la felicidad también. Bueno, ahora está Marcela Sabat en redes sociales dando disculpas por haber sobredimensionado la situación de este joven. Bueno, es lo que decíamos, que algunos estaban muy contentos con que ocurriera este fenómeno para compararlo y que en el fondo todas las acciones que nos están llevando a un abismo, ¿cierto? Comparable con Colombia, con el tema de las FARC, estos mails que aparecieron entre las FARC y el PC. Entonces está toda una red funcionando para que efectivamente se aprueben las leyes. La izquierda se apropie, ¿cierto?, del país, y lo que hay que hacer es endurecer las penas, ¿cierto? Claro. Marcela Cubillo, muchísimas gracias. Marcela Cubillo. Sí, yo he hecho Jimena Cubillo. Marcela Jimena Cubillo. Jimena Cubillo. Era hermana de Felipe Cubillo, el de Levante Mochila. Pero bueno, quiero llevarlo a otro tema antes de que empecemos a cerrar ya. Sí. Michelle Bachelet anda de gira presidencial y se reencuentra, obviamente, ahora está en México. Algunos les sorprendió porque hizo una cátedra sobre la educación pública, lo que llamó poderosamente la atención. Pero está en México, se encuentra con su par Enrique Peña Nieto, en el peor momento probablemente Enrique Peña Nieto. No es el mejor momento tampoco de Michelle Bachelet. Llama la atención la ausencia de algunos discursos, por ejemplo el de derechos humanos. En momento que discúlpame, en México hay una crisis tremenda con el tema de derechos humanos. No le importa a mucha gente, al parecer. No, pero ella dio un discurso de derechos humanos. Fue condecorado hace poco el canciller mexicano acá en Chile, hace como 2 semanas y media también. ¿Qué pasó con el canciller? Fue condecorado. No. Sí, acá en Chile. ¿Quién lo condecoró? La cancillería chilena. ¿Bachelet? ¿Y por qué? La cancillería chilena. ¿Pero cuál fue su mérito? Su visita. O sea, nada. Oye, no, sí, aquí estamos. Tenemos de lo que pidamos, ¿ah? Sí. Bueno, y hablar de... Yo escuchaba, los medios recalcaron algo sobre una frase de Bachelet o un mensaje de derechos humanos en México, pero fue bastante timorata la explicación. Ahora, reunirse con Peña Nieto en estos momentos... Sí, bueno, es tema, ¿eh? Tema. Es tema. O sea, estamos hablando no solamente, como todos saben, de esa versión de gente, hace mucho rato hay, de hecho, hay bastante organización a lo largo del país. Asesinato de periodistas. En algunos. El asesinato de periodistas. El último fue el caso de Rubén Espinosa. Sí. Terrible, que trabaja ahí para un medio amigo, que es el caso de Proceso. Fotoperiodista era él. Sí, no. Tema terrible. Terrible. La facilidad con que desaparece gente, un estado fallido, se escapa uno de los narcos más grandes del mundo, de una de las cárceles supuestamente más seguras del mundo. Claro. En un túnel. Un nivel de corrupción, sin duda. Pero no hay cuestionamiento internacional respecto a eso. llama la atención. Pero sí, en Venezuela hay cuestionamiento. Sí. Claro. Sí. Estos lugares y ya. Sí, sí, sí. Están contaminando el planeta. Es curioso porque en México efectivamente lo que está, la violencia del Estado y todo lo que está pasando es realmente preocupante. Y ojo lo que está pasando en Venezuela también, ojo. Que una cosa sea las guarimbas y otra cosa el tema de los escuálidos y otra cosa bancarse algunas políticas que se están llevando a cabo que a mí me parecen reprochables. ¿Cuáles? Por ejemplo, la última que tiene que ver así, el mismo discurso, el tema de la delincuencia y todo lo demás. Y de hecho, está la polémica esta semana que tiene que ver con el tema de las ejecuciones. Se los dejo ahí para que lo analicen y probablemente lo discutimos la semana con más material en la mesa para hacer. Pero hay que tener ojo con ese tema porque me parece que también hay que ser súper cuidadoso cuando uno tiene una postura respecto a ciertas cosas. Así como lo decíamos con el caso de Perú. El caso de Perú aprobó el día de ayer el tema de las fuerzas armadas para ver el tema del conflicto con los mineros que está habiendo allá. Tema grave, que deben ser condenados así con mucha energía, pero que no pasa eso. Y en términos internacionales, dos cosas, para no parar. Hay una denuncia en términos internacionales de la utilización de armas químicas por parte del Estado turco contra los kurdos. Ojo con eso, al fin y al cabo Turquía, que dice de que le declara la guerra a ISIS, termina atacando más a los kurdos. De hecho, los bombardeos han sido focalizados al pueblo kurdo, que han sido quien han mantenido a raya a ISIS, en particular al Estado Islámico, con sobretexto los turcos de que querían atacar a ISIS, pero estaban los kurdos, así que le cayeron primero los kurdos. Ah. Bueno, le pasó lo mismo en un momento determinado a Estados Unidos, ojo. Y los kurdos son los que realmente han peleado a través del PKK. Por un lado, que me parece que es un tema no menor. Otro ojo, lo que está ocurriendo en Oriente Medio, particularmente en términos de lo que ocurrió en Cisjordania. Fueron condenados la gente que incendió esta casa donde asesinaron al niño. Dale. Bueno, y este ojo, judío radical. ¿Sabe cuánto les dieron? No. Échale. ¿Dos meses? ¿Cuánto? Seis. ¿Seis meses? Seis meses. Una vergüenza. Si hubiera sido palestino, le tocan 20 años. De más. Claro. Obvio. No, por ley. Así. Obvio. Es tremendo. No, tremendo. Y bueno, y el judío radical que apuñaló a una chica en esta marcha por la diversidad, parece que fue, y falleció esta chica, no sé en qué habrá quedado ese caso, en el fondo. Disculpa. En la marcha por la diversidad sexual. Ah, la lesbofobia, sí. Tremendo, un judío ortodoxo, apuñaló. Sí. Pero no sé en qué quedó. La apuñaló. Sí. No, murió había la muerto chica. La chica. Sí, la niña murió. ¿Cuánto? Murió. Tenía 15 años, parece. Más o menos, 15, 16 años, era bastante chica. El odio y la estupidez es la enfermedad más grande que ha tenido la humanidad desde hace mucho tiempo. Probablemente hoy día la vemos en su esplendor, producto de, también de los mismos medios de comunicación que nos pueden mostrar en plano. Y otra cosa que ocurre es lo que está pasando en Estados Unidos. Ojo con eso. Ojo en Bernie. Ahí están las primarias republicanas. Por un lado, todos están preocupados del caso de ¿cómo se llama? De Donald Trump y todo ese cuento que fue sacado de la Fox. Y fue sacado también de la NBC, donde tenía su reality show. Mira. Pero ha ido subiendo. De hecho, lidera hoy día los republicanos. Sí, los republicanos, sí. Pero ojo lo que está pasando al otro lado, en términos demócratas. Los demócratas. Sí, hay un candidato ahí que está entrando por los palos muy fuerte. ¿Quién? Y que se autodeclara socialista. ¿Quién? Del Partido Demócrata. Te digo, tiene un nombre que lo tenía anotado, pero se me perdió alguna. Alfonso de los Santos. No. Sería como el líder. Ah. Oye, por mientras Antonio busca el dato de la persona, ayer era el día del zurdo, dijeron. Sí, sí. Así es. Hacen una banda de metal en honor a Ned Flanders. Y aquí hay los tipos salen vestidos como Ned Flanders. Ya, ¿y por qué? Se llama Perfect Trigillo. No, porque ahí es que es un personaje Ned Flanders de los Simpsons. Así que ahí nace una banda en honor a Ned Flanders. ¿Y es zurdo? ¿Todos son zurdos? No sé. No sé, porque pero Ned Flanders es zurdo. Ya, eso. No, Ned Flanders y tenía toda una campaña. Sí. Era Bernie Sanders. ¿Cuánto? Sanders. ¿Viste? ¿Encontraste el personaje? Sí, interesante. Le digo porque probablemente van a empezar a escuchar de ello en un par de meses. Van a empezar a escuchar de él, digo, por dos razones. Esto es para hacer esta pincelada en términos internacional. Uno, porque Hillary Clinton está súper complicada a propósito también de que se le está acusando de haber ocupado su correo en un momento determinado gubernamental, por así decirlo, cuando estaba en la administración Obama, para hacer campaña. Cosa que aquí, en la varias partes, está prohibido. Y eso la ha tenido medio complicada. Y aparte porque muchos ven a Hillary Clinton como el ala derecha del Partido Demócrata. Y si van a pelear contra gente muy derecha, el caso republicano, candidatos cercanos también al movimiento del Tea Party, y gente como Donald Trump, que viene a arremecer un poco la política tradicional, y que incluso ha dicho, si no salgo candidato a los republicanos, voy como independiente igual. Pues mucha gente olvida que son muchos los candidatos que van a la presidencia de Estados Unidos. Casi 20 fueron casi la última vez. El caso de Sanders, de Bernie Sanders, es bien llamativo. Fíjate que ha ganado mucha fuerza. Ha convocado muchísima gente. De hecho, ha triplicado la gente en las concentraciones, por ejemplo, políticas que ha hecho a, por ejemplo, Hillary Clinton. E incluso a la Convención Republicana. Ha empezado a ganar fuerza. Y de hecho, en New Hampshire, por ejemplo, en la encuesta está liderando, que es un lugar muy, muy importante en términos. Porque recordemos que acá el sistema en Estados Unidos es distinto. No gana el que tiene más votos, sino que va ganando colegios electorales. Bueno, en el caso de las primarias no es muy distinto. Entonces son ciertas estados que tú aseguras y con eso tienes asegurado la candidatura. Y después se van a pelear los colegios electorales también en todo el país. Hay algunos que pesan más que otros, que valen más. Y el caso de Sanders ha llamado la atención porque el tipo de unos 70 y tantos años se declara socialista, del Partido Demócrata, de la izquierda del Partido Demócrata. Eso es raro, ¿eh? Pero bueno. Plantea discursos como universidad gratuita, salud gratuita, cobrarle más impuestos a los ricos. Esto lo habrán escuchado en muchas candidaturas, en muchas campañas, sí, lo tengo más que claro. Pero es interesante porque eso era un tabú en un momento determinado, sí, en Estados Unidos. O sea, de la economía social de mercado, neoliberalismo, o el libre mercado era el discurso principal. Fíjate que no, y que está teniendo bastante aceptación y está generando un cuento interesante. Ojo, en términos electorales. Y dentro de ese marco y esa institucionalidad, pues, no en un análisis político acabado de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sería bastante reduccionista por lo demás. Pero acuérdense, van a escuchar muchísimo de él en unos pocos meses. Y ahí se va a acordar de este programa. Estamos llegando al final de la emisión de este día viernes, que va, ojo, este sábado saludamos a la gente el sábado en la mañana. ¿Por qué? Porque hoy día va a Cerro a la Izquierda en la tarde, a las 5 de la tarde, y después viene Frecuencia Abortista a las 7:30 en vivo. Ojo, hoy día viene un especial fuertísimo, vamos a hablar sobre aborto y dictadura. En particular, hoy día vamos a conversar y van a haber testimonios acá también en vivo. Vamos a conversar sobre varias historias de mujeres en la dictadura. Y vamos a, en especial, recordar la historia de Diana Arendt, que estuvo muy nombrada durante esta semana, sí, a propósito de Miguel Krasnomarchenko. Esto a propósito de la muerte de Manuel Contreras. Se tomó una decisión editorial y dictadura y aborto es lo que se va a tratar hoy día en vivo. A las 7:30 empezamos, así que póngale ojo porque va a estar fuerte y va a ser un tema de registro. Se está ahí trabajando en términos periodísticos también aquello, así que eso a las 7:30. A las 5 Cerro a la Izquierda, a las 2 va Noticiero Ciudadano y la parrilla completa de la radio durante la tarde y noche. Y en la noche, ojo, y la hija de Afrodita en vivo. Se me había olvidado que van a 22:30. On fire. Así nomás. Oye, despedirme ya pues. Ha sido un gusto y un agrado como siempre todos estos viernes que nos corresponde estar. Agradecer a todos los amigos que siempre nos están escribiendo, ahí participan, interactúan con nosotros. Y bueno, nos estamos buena onda a todos, gracias. ¿Ah? Sí, muy buena onda. Saludos ahora por distintos lados, entonces. Sí, nos saludan. Nos alcanzamos a saludarlos a todos. Gracias a todos por el cariño y la buena onda que siempre han tenido con el matinal. Tan lúcido como siempre en los comentarios de los micrófonos permanentes, ¿cierto? De Alfonso y de Toño. Así que agradecer como siempre la posibilidad que me acojan, que me reciban con un rico café acompañado de un delicioso pastelito. Y nos encontramos próximamente. Yo todavía no lo termino de comer porque es muy denso, denso, muy pesado, pero muy rico. Esta es coca gigante cubierta de chocolate, más el rico desayuno que nos llegó hoy día. Oye, que tengan un buen fin de semana. Y mañana tenemos nuestra segunda clase de la escuelita de fútbol de Curicunino, aquí. Hoy, porque se pasa mañana en la mañana. Ah, claro. Y bueno, para los que este sábado están escuchando, este sábado ahora vamos a estar en el segundo día de entrenamiento. La semana pasada se suspendió por producto de la lluvia. Aquí muy cerca, en la calle Curacaví. Así que ahí mañana todos pueden ir desde las 10 de la mañana. Cerca del Colegio Pía Marta, para los que... Sí, al frente del Colegio Pía Marta. Ahí está la escuela. Está funcionando desde las 10 hasta las 12, así que... Esa es la cancha de Lara, ¿no? No, no, no. De Torre Blanca, que está en cuestionamiento. Por aquí. Ya, pero interesante los vecinos, cómo están llegando. Así que estamos muy contentos de la recepción. A propósito de Curicó, fuerza a la gente de Curicó que está hablando con el tema de la negligencia en el hospital de Curicó. Tremendo eso. Un saludo, ¿no? Un saludo. Y un abrazo para todos y nos estaremos encontrando nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia el próximo lunes a las 10 de la mañana. Yo un abrazo para todos. Por mi parte me despido, pido disculpas, pero estaba tremendamente mal con la garganta, he tomado todas las infusiones para poder estar bien en los programas. Cuánta hierba, tiro, cosas que me han metido para adentro. Voy a responder algunas preguntas. Pablo Han dice una consulta, pero Hillary no está recibiendo apoyo hasta de Kim Kardashian. Sí. Y otros artistas más, pero ha ido perdiendo fuerza Hillary Clinton porque, bueno, podríamos analizarlo. Lo vamos a analizar probablemente el lunes para hacer una repasada de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hay varios elementos ahí que están conspirando nuevamente. Recuerden que cuando salió por primera vez Obama, una de las candidatas fijas era Hillary Clinton y Obama entró por los palos y terminó ganando la presidencia en esa ocasión, la primera administración. ¿Qué decir? Que ya le he dicho el tema de los programas. Mando saludos a todos los que nos mandan saludos, tanto por mail, por el Facebook interno, por Twitter y por la propia página de la radio, que van dejando saludos ahí. Recuerda que este programa se está retransmitiendo todos los días a las 6 de la tarde, salvo el viernes, que se retransmite el día sábado, porque van los programas en vivo para no interrumpirlo. Y también a las 2 de la mañana. Todos los días para que los pueda escuchar. Es un horario que está hecho para... el otro lado del mundo que nos pidieron y bueno, dijimos que nos cuesta ponerlo en la madrugada, pues claro. Después de los otros programas que están en vivo que terminan cerca a la 1 o 2 de la mañana, después de eso viene el matinal. Así que decirle eso, dejarlos invitados para lo que es los programas que vienen en la parrilla y el día 30 hay porotada. Actividad de autogestión de la radio, así que los invitamos a ustedes, 1.500 pesos, con eso nosotros no autofinanciamos y compramos algunas cosas y pagamos la luz y vamos a comprar en esta ocasión hartos remedios porque también alguien llegó con un virus acá y nos dejó muy muy mal. ¿Quién sería? No, yo no. Mira, te acusas solo siempre. Fue Gabriel. Así que saludos, Gerardo Benavide, Pablo Han ahí. Está viendo alguna gente, la Pelu, Pablo, Gerardo, se me olvida, Gerardo, Pablo. Ambos tienen el mismo apellido, Benavides. Nos queda lo de Insulsa, nos quedan un montón de cosas. Los vamos a ver ya la próxima semana de lleno. Esté atento a lo que es RadioFrancia.cl. Ahí está el reportaje del tema del fraude del ejército. El tema de la ley de reserva al cobre. Lo puedes revisar ahí y estaremos informando todo lo que ocurra. Antes de terminar, mañana es 15. Mañana está de cumpleaños el Triángulo, que es el equipo de fútbol de la población, el Triángulo Maipú. Le mandamos saludos. A Carlos Navarro y a todos los demás hacemos extensivo el saludo. Y también se cumple 50 años del movimiento Izquierda Revolucionaria, de su fundación del 15 de agosto de 1965. Decir lo que hemos dicho en la semana: una vergüenza, un montón de actividades que han generado todo un merchandising, publicidad, ventas de poleras, camisetas y proselitismo electoral. Ayer había una en San Miguel, estaba Marco Enrico Minami también en él. Me parece tremendo. Me parece tremendo la gente que estaba ahí, que no haya cuestionado el tema de su presencia ahí, más allá de lo que pasa con Sokimich, y que haya gente que crea que hay un tema de linaje, de sangre, hay continuidad y que eso lo constituye como el argumento para poder estar. Sin embargo, aprovecho de saludar a la gente de Concepción, que está celebrando una actividad, hay unos amigos allá, mandamos un saludo. Estaba hablando con gente que iba en camino también para ese lugar. Un abrazo gigantesco. Un abrazo, claro. Y que salga todo muy bien ahí, una de las cunas de lo que fue. Cierto. Mira, una forma de